Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este Deus Ex Máquina Permanente de la Información Videojueguil denominada Spreadshot News Podcast, episodio número 353. No estaba seguro de si era exactamente eso, es como que venía embalado en piloto automático y continué, y está por bien. Suerte le pegué. Mi nombre es Maximiliano Carrión, y del otro lado está Nicolás Vías Palermo. Hola Nico, ¿cómo estás? Bien, estoy sobrellevando un par de días de cumpleaños de amigos seguidas, y hoy se culmina con una fiesta que va a ser un poco potente, así que es como que, viste, cuando decís, mi hígado ya no tiene 24 años y está complicada la cosa, pero bueno, ayer en pos de eso no bebí mucho y comí bien porque fuimos a una parrilla por el cumple de Sebasaga, que cumple el día de hoy. Muchos saluditos para él. Sí, feliz cumpleaños para él, atrasado, sí. Porque esto sale como 3 días después, pero bueno. Sí, no importa. Pero estuvo bueno porque nos vimos con Jesus Christ, nos vimos con Diegote, Diego Komodowski, con Matt Rispoli, y Seba, y con Edu, Eduardo Franco de Café Fandango también. Y nada, charlamos mucho de jueguitos, cosas. Con Seba hablé bastante de qué podría pasar en la E3 y eso, según cosas que proponía, y punto y contrapunto. Unas conversaciones muy constructivas, nada, estuvo bueno. Y bardeamos a los ausentes, vos incluido, claramente, como se hace. Por supuesto. Y bueno, nada. Como es norma en cualquiera de ese tipo, claro, de reuniones. As you do. Y bueno, nada, pero pelotudeamos y estuvo bueno. Así que, that was good. Y pude dormir, ponele que 6 horas. Así que acá estamos. Viviendo la vida, qué sé yo. Bien, bueno, perfecto. Vamos a continuar entonces agradeciéndole a la gente que pasó y dijo cosas y agradeció y comentó y compartió y demás cosas que terminan con O, porque ya sucedieron. Vamos a arrancar por el señor Neko Akiani, Teodoro Cordura, Francisco Sarmiento, Gastón Berezagá, Facu Romay, Jorge Peiret, Rocío Córdoba, Maxi Artefaba y Pairo de Persona No Se Cae. Yo tengo un comentario de Facu Romay que dice: buenas barbas, siempre me olvido de comentar, pero quiero que sepan que siempre les hago el aguante desde las sombras. Con respecto al Katana Zero, en la parte que se trancó Maxi, es clave abusar del rol y atacar a los Riot por detrás. Aprendí esto después de estar 30 minutos puteando y forzándome a no mandar toda la mierda. En fin, un abrazo grande desde Formosa. Mirá qué loco. Está muy bien. Postdata, comento acá porque no encontré el post del 352, porque comento en el post del capítulo 351. Pero bueno, gracias Facu. Ya vamos a llegar al Katana Zero en breve, pero... qué loco que haya gente desde el interior que también nos escucha. O sea, uno nunca toma dimensión de que hay vida afuera de Capital Federal a veces. Bueno, eso suena bastante, hijo de puta, de tu parte. Igual es difícil salirse del cabacentrismo, ¿no? Sí. Pero sí, digo, si nos escucha gente de afuera, ¿por qué no nos escucharía gente de nuestro propio país? O sea, sí, no, o sea, nunca caigo realmente en la dimensión de la cantidad de gente que por ahí nos puede llegar a escuchar. Es como que, bueno, sí, yo siempre tengo en mente que es tipo, si nos escuchan, ponele que 20. Igual tu asombro me hizo recordar que nos escribió por privado también un señor llamado Nicolás P, ¿no? Desde las Islas Canarias. No sé, es si verdad, sí, lo iba a anotar el comentario cuando lo leí, pero después me olvidé. Sí. Nada, pero solo pasó para dar el presente y decir, acá también lo escuchamos, aguante. Y nada, un abrazo, chabón. Y nada, ¿cómo es? Le dije si se acordaba de dónde nos sacó el podcast y dice que la verdad que no, pero siempre esas cosas nos dan curiosidad. Capaz que podríamos armar, creo que habíamos hecho una vez una encuesta. No recuerdo. Podríamos armar alguna otra. Quizá lo preguntamos medio al aire un par de veces, pero no sé si armamos algo formal nunca en la vida. Puede ser que hayamos pedido que lo digan, no sé, pero podríamos armar un form aparte de tipo de dónde nos escuchás, etcétera, bla, seguimos produciendo en vivo, así que no importa. Sí, es verdad. Pero bueno, se podría hacer algo así. Bueno, aparte tengo un comentario de Maxi Rartefaba que nos escribe por Twitter en una serie de tres tweets y dice: buenas barbas queridos, quería pasar a agradecer por el último programa, el 352, y decir que me pareció muy interesante el tema de debate de la main quest y me gustó la charla que se dio y los temas que se abordaron. Como dijeron, me parece que siempre fue así, lo de que mucha gente no completa el juego, dice. Uh-huh. Pero actualmente la cantidad de oferta que hay en materia videojueguil hace que el backlog siempre crezca. Entre los que compré y los del Plus, dice, y eso que no tengo PC, aún son cientos los que tengo para pasar. Me quedo con lo que está tratando de hacer el cliente de GOG, sería la salvación para más de uno. Si la hacen bien, quedaría muy muy copado. Abrazo enorme, dice. Así que nada, así estamos todos atentos a ver qué onda con el cliente de GOG. Yo cada tanto miro mi mail así con un violín de fondo de esperando, tipo como si fuera así, un niño en una ventana mirando hacia adentro en Navidad Yankee. Sí. tiene olor a anuncio de E3 la beta de PC GOG. Gaming Show, ponele. No sé si PC Gaming Show porque está auspiciado. Guardemos por Epic, entonces ya sé lo que va a pasar. Okay. El GOG Galaxy 2.0 exclusivo del Epic Store. Ahí está. Está bien. Bueno, nada. El programa que viene ya son las producciones, ¿no? No sé. Seguimos produciendo en vivo. Sí. Bueno, nada. Ya no sé ni cuándo es la E3, chicos. Así es el país. Nada, pero ese es el comentario que tenía. Y para todos ustedes, si quieren dejarnos comentarios similares mientras Maxi se fija el mail, que me parece que no nos fijamos si tenemos mail. Es lo que acabo de hacer cuando vos dijiste el muchacho que nos escribió de las Islas Canarias. Fue como, eso estaba en el mail y me fijé en el mail y no hay nada, pero sí. Perfecto, bueno, nos puede mandar un mail para que nos olvidemos de chequearlo hasta el momento de grabación a sprechonews@gmail.com. También pueden escribirnos en facebook.com/sprechonews directamente sobre el capítulo. Algunos nos mandan por privado también, que es un poco más difícil de acordarse de traerlo al programa, pero también es válido. Y si no, estamos en Twitter en @sprechonews. Recuerden también que tenemos un form para poder hacer preguntas, que está piñado en Twitter y también está en la parte de contactas en Facebook. Tenemos ahí una pregunta de Charlie Álvarez guardada para algún capítulo futuro. Charlie, no olvidamos tu pregunta, está ahí para que la abordemos cuando nos parezca correspondiente. Bien, eso es todo de mi parte para esta sesión, Maxi. Bien, perfecto, entonces vamos a arrancar oficialmente este programa yendo a contarles qué estuvimos jugando durante esta última semana. En los jueguitos que estuvimos jugando durante esta última semana hay un integrante nuevo, dos integrantes nuevos. Sí, señor. Y gente que, por lo menos de mi parte, va a dejar de existir a partir de esta semana y después continuaremos con otras cosas. Pero bueno, para sacar el elefante de la habitación, o como se diga la frase, terminé el Katana Zero, entre comillas. Ok. Porque la cuestión es la siguiente. Me puse con esta boss battle en cuestión que menciona acá este Facu Romay, que mencioné yo la semana pasada, de un chaboncito con varios waves de chaboncitos que te van viniendo. Uh-huh. Después de mucho sufrir y mucho putear y mucho lamentarme y demás, y todavía no haber descubierto una forma efectiva de matar a los chabones de Riot Shields, aparentemente haciendo un roll y matándolo por detrás sería la forma correcta. El problema está en que muchas veces giran demasiado rápido, entonces no logras hacer eso y tenés que hacer como lo que dice él, spamear el roll para la izquierda y para la derecha hasta que en algún momento de pedo los enganches de espalda y los puedas matar. ¿Son muchos? ¿No puedes usar la slow motion para eso? El problema está en que aparecen de cada esquina de la pantalla. Entonces necesariamente tenés que correr para un lado y después correr para el otro. Encima, para colmo, cuando aparecen los Riot Shields, después vuelve a aparecer el boss y te dispara con un cañón que básicamente tiene un casting time que serán unos 2 segundos y después tira un rayo de luz instantáneo que atraviesa toda la pantalla. Uh-huh. Entonces, si no estás necesariamente cerca del jefe para interrumpirlo, morís. Yupi. Bueno. Entonces, después de haber resuelto finalmente toda esa situación, lo que termina sucediendo es que pasas a la verdadera boss battle, que es enfrentarte al chabón este solo. Y ahí fue andate donde, a la concha de tu madre. Donde yo dije, andate a la concha de tu madre, me voy a ver el final a YouTube. ok. Era una, porque... un andate a la concha de tu madre completo. Sí, sí, sí. Porque básicamente lo intenté 3-4 veces. Pasé, digamos, lo que sería la primera fase de esa pelea, que es básicamente pegarle 2 o 3 veces al chabón. Y de repente, de un costado de la pantalla salen unas ametralladoras que están durante el juego, que básicamente son muerte instantánea porque disparan 800.000 balas por segundo. Entonces no podés desviar las balas, y si no estás exactamente posicionado en el único punto ciego de todo el de toda la habitación donde no te pueden llegar a pegar, morís siempre. Y como es bastante random el patrón del jefe, no lográs normalmente caer ahí. Y la única vez que logré bajar a estas ametralladoras que aparecen del costado de la pantalla, el chabón tiró una granada y me explotó. Y es como, bueno, ¿sabes qué? No. Y me fui a ver el final de YouTube. Entonces, como que cerré la historia por ese lado, porque realmente me interesaba saber qué pasaba, pero no me interesaba tener ningún tipo de interacción más con el juego. Así que, por ende, lo que puedo decir es que, digamos que la experiencia se volvió progresivamente cada vez más negativa hacia el final, por lo menos para mí. Lo cual, digamos, desde el punto de vista del gameplay, no amargó del todo la narrativa del juego, pero sí... o sea, porque todavía... That later. Claro, todavía tenía interés de saber qué iba a pasar, pero no tenía interés de interactuar más con el juego, como dije recién. Entonces, sí. Es como que, aún a pesar de no querer jugar más el juego, todavía estaba interesado en la historia, y eso me parece que por ahí vale para alguien que pueda quizás sortear los obstáculos que le plantea el juego desde el punto de vista del gameplay con mayor destreza que a mí. Y que quizás también tenga que ver con un tema de simplemente no ponerle las suficientes ganas. Porque si bien con la parte anterior de la boss battle estuve varios días intentándolo un par de horas cada día. Hasta que en un rapto, como dije la semana pasada, en un rapto de suerte sucedió la magia. Se dio todo como se tenía que dar y lo pasé. Y cuando llegué a la otra parte ya estaba tan exhausto mentalmente y tan frustrado de haber intentado 10 millones de veces la batalla anterior. Que fue como, ¿o sabes qué? No tengo ganas de hacerlo ahora y probablemente no tenga ganas de hacerlo en un futuro. Así que, me recuerda las odiseas de Edu contra el Kingdom Hearts, que no se acordaba la cantidad de fases que tenías vos y esas cosas. y esas movidas. Pero sí, comprendo tu dolor, Maxi. Me ha sucedido en algunas instancias. Así que bueno, digamos que el cierre final de Katana Zero es... Me parece que la historia es interesante y vale la pena explorar el juego para obtenerla. Me parece que la barrera que impone el gameplay, por lo menos en mi caso, fue demasiado alta y demasiado frustrante. Y fue una acumulación de factores que se dan sobre todo en el último cuarto del juego, en lo que tiene que ver con gameplay. Pues como que eso fue, digamos, en el último cuarto del juego es como que se fueron sumando las frustraciones una encima de la otra y se fueron apilando en una torre que básicamente me saturaron y fue como, bueno, no quiero saber más nada con esto. Y bueno, pasa. No, pasa, no hay nada que hacer. Seguro. No tiene mucho que ver, pero vos me viste jugarlo y me parece que el Hotline Miami 2. No, bueno, sí, el Hotline Miami 2 es un mal juego, Maxi, esa es otra cosa. Es verdad. Pero digo, vos me viste jugar al Gunpoint y me parece que ese te gustaría, aunque ya me viste jugarlo entero. No sé si ya te lo olvidaste lo suficiente como para jugar. Sí, un poco. Es un muy lindo juego ese, y también es como explorar situaciones y resolver cosas con timing bastante pulido, pero sin este nivel de frustración, porque nada es tan twitchy y es más... mental el asunto. Y la historia estaba buena. Nada. Recomendable. También para los oyentes que por ahí nos agarraron después de esa época de nuestras vidas. Uh-huh. El Gunpoint de Tom Francis, que es un developer copado que hace videitos también interesantes. Pero bueno, yo seguí con el Yakuza 2 en un momento. Estoy en el acto 8 y es como, bueno, vayamos a la Millennium Tower a hablar con este chabón. Un poco más en japonés, ¿no? Pero ponele que Millennium Tower no de chabón todo fanashimas. Y es como, bueno, bueno, voy para allá. 7000 sidequests más tarde, bueno, me voy a dormir. Así que me pasé sidequesteando toda una noche, básicamente, por las calles de Kumurocho. Y nada, fui, hice de todo, desde el chabón que te quiere estafar haciendo que le hagas sidequests hasta que te enfrenta a otro chabón, hasta, los que les ayudás a la entrevista de trabajo. Esa es buenísima, boludo. Y, no sé, pasando por un montón de cosas en el medio, con ese sentido del humor kamurochense que es increíble. Tengo mala memoria de por sí, eso es algo sabido, pero me parecen un poco menos memorables que algunas del 0 por ahí. No, del 1... No, estas son mejores que las del 1, me parece. Pero es como que... No sé, capaz que porque las del 0 son más nuevas, entre comillas. Aunque sean motor más chotito. Las guionaron y las armaron de una forma un poco más dinámica. Pero bueno. Y nada, y fui consiguiendo también muchos aliados. Que no desbloqueé los movimientos de cada uno. Pero tengo varios ya por hacer todas estas sidequests. Y para quien no sepa, creo que vos lo mencionaste cuando vos lo jugaste el juego. Pero los aliados son una mecánica en la que en cualquier parte del mapa, si tenés un aliado en ese sector, puedes apretar un botón usando el hit meter, el medidor del especial, digamos, y aparece este personaje y te asiste tirándote un objeto y vos sí, ayudándote con un especial, básicamente. Para rematar. Y esos objetos suelen ser de naturaleza ridícula e imbécil y me encanta. Son lo más. Sí, así que nada, fui como desbloqueando varios de esos. Bueno, hice la historia de Mama con el chabón este del Starshine. ¿Cómo se llama? Yuya. Eso. Y nada, ando por ahí, digamos. Así que nada, estuve jugando bastante ese día nomás. No avancé más la historia porque estos cumpleaños que mencionaba antes. Y mañana será el día de continuar, supongo. Así que está ahí. Y sí tuve tiempo para probar un poquito otro juego. Si querés lo digo ahora, si no... Dale. Bueno, nada. Un juego que venía siguiendo en Twitter el desarrollo hace poco. Relativamente se había empezado a anunciar. No sé si tuvo un ciclo corto o si no lo presentaron hasta que no tenían algo más o menos armadito. Pero un juego que se llama Gato Roboto. Que fue publicado por como es esta empresa que ahora no me sale, que publica todos los juegos indies, básicamente Devolver Digital. Devolver Digital, creo que era de ellos o era de Adult Swim. No, era de ellos. Vamos a fijarnos. Creo que era de Devolver. Cuestión que Gato Roboto es un Metroidvania. Bien. Es un Metroidvania que, si te fijas, ellos lo promocionan como Meowtroidvania. Sí. Y nada, sos un gatito en un traje robot, porque aguante todo. Y básicamente hay como un capitán del espacio así, medio estereotípico, caricatura. Comiendo un alfajor. Que habla con... No ese tipo de estereotipo argentino, sino el internacional de medio... Era pronunciada. Sí, igual lo decía copito. Por el capitán del espacio, pero bueno. Ya sé, por eso. Ese es el estereotipo argentino, el capitán del espacio. Pero bueno, este tiene como la chin así pronunciada y el jopito rubio, ¿no? A la Zap Brannigan. Ah, ok. Y como que así todo sonriente y soy un tipo re loco en el espacio. Y habla con su handler, que le dice, che, hay una señal de este planeta, no sé qué, en ese planeta no hay actividad hace mucho, anda a investigar. Va y el gato toca algo y se estrella la nave. Y el chabón como que dice que está atrapado y no puede salir. Entonces vas a tener que ir vos en el gatito en su lugar. Y es gracioso porque es como que las interacciones, el gatito no habla, el chabón te da como la explicación del lore o de lo que sea que corresponda para por qué tenés que hacer algo, ¿no? Uh-huh. Es como el Adam del Metroid Fusion, ¿no? Que te okay. va dando así las misiones y eso. Y es como que el gatito siempre reacciona poniendo alguna carita, tipo que puede ser como una carita enojada, una carita feliz, lo que sea. Y por ahí el chabón dice, good kitty. Y es como, y tipo, el chabón te tira una frase re seria, el gato tipo como que sonríe sintiendo como, bueno, lo voy a hacer. Y el chabón te dice, good kitty. Y es muy bueno. Y nada, y lo primero que pasa es que vas, el principio es bastante reminiscente al Metroid 1, diría. En cómo se desarrolla. Vos, si tratás de ir para la derecha, no podés avanzar, entonces vas para la izquierda y hay como una pileta con agua y una parte arriba que no llegás a saltar, aunque el gato salta bastante y trepa paredes, debo decir, está bueno el plataformismo con el gatito. Y bueno, cuestión que estás con el gatito sin el traje ni nada y tenés que ir. Y como que el gato no se quiere meter al agua, es una mini cinemática. Y el chabón le dice, no, bueno, pero vas a tener que ir. Y el gato como que le pone carita, qué sé yo. Y el chabón le hace, ¡bu! Y el gato salta como, ¡ah! Y se cae al agua. Y como que a partir de ahí podés nadar con el gato. Y dije, más allá de que es simpático, no sé si cumple alguna función esto. Y más tarde, cuando estás con el robot, el agua te daña. Entonces era una función de decirte, che, puedes pasar por el agua con el gato, aunque con el robot no puedas. ¿Entendés? Ok. Y es como que tiene esas boludeces que usa el personaje de una forma que te asiste, de una forma bastante inteligente para no darte bajada de línea, sino mostrarte cómo funciona el juego. De hecho, no hay mucho tutorial de nada, de cómo se usan las cosas. Sí hay por ahí un mini texto explicativo de agarraste tal ítem, pero fuera de eso, es como hacer la tuya. Y como que el gato trepa a la pared y va saltando y haces múltiples saltos contra la pared, pero no te lo dice eso el juego. Uh-huh. O sea, vos lo tenés que ir probando. Entonces se siente bastante laxo en ese sentido, no hay mucha bajada de línea, está bueno. Avanzás un poco desde ahí y eventualmente llegás a un save game, un save room, donde cuando te subís al podio que es parecido al del Metroid, baja un tubo así, hay como un disquete que gira y nada, y aparece el robot. Como que cuando estás en un save room, te dan un robot para que sigas manejando desde ahí. Y con el robot puedes acceder a otros lugares, obviamente. Y después de eso te encontrás con algunos bloques que no vas a poder romper. Y llegás a un lugar donde hay una apertura chiquita y no puedes avanzar porque están esos bloques. Entonces te bajás del robot con el gatito y sos como el Morph Ball, digamos, de Samus. Y con el gatito puedes ir metiéndote en ductos de ventilación y cosas así para avanzar y abrir cosas. Cuestión que con el gatito llegas a un lugar donde agarras un misil. Y cuando agarras los misiles, en el robot podés destruir esos bloques que no podías antes. Y podés hacer backtracking y seguir para otro lado. Bastante natural la progresión de todo eso. Me gusta que los misiles tienen como un cooldown, no tienen una cantidad de balas. Entonces un poco más laxo también en eso. Uh-huh. Lo único que me resulta un poco duro del juego, que debe ser una decisión consciente, imagino, es que tiene un poco lo que tenía el Zelda de... tu personaje es asimétrico. El robot tiene un arma en un lado, ¿no? En uno de los brazos. Y si vos apuntás para arriba, tu robot ocupa dos tiles en el mundo. Son dos cuadros de ancho, digamos. Okay. Entonces cuando disparas para arriba no dispara en el medio, dispara en uno de los dos costados. Y si tenés un enemigo flotando arriba atrás de tu brazo, no le pegas. Entonces tenés que apuntar, no solo apuntar para arriba, sino que tenés que estar posicionado abajo del enemigo. Claro. Con el brazo, no con todo tu cuerpo. Y eso es un poco antiintuitivo comparado con cualquier otro juego, básicamente. Sí, tenés que básicamente reajustar tu cerebro para alinear el cañón y no tu personaje con el enemigo. Sí, en general los juegos que los personajes son anchos se gastan en hacer como que hagas un arco o que el hitbox del proyectil sea más grande, lo que sea. Uh-huh. Igual con el misil lo compensan un poco porque tiene splash damage. Okay. Entonces, por eso digo que debe ser una decisión consciente para que vayas variando entre el tiro normal y el misil. Tiro normal tiene un alcance muy corto. Imagino que después va a haber un long shot como en el Metroid o algo así. Y que se va a ir upgradeando. También sé por los trailers que hay otros tipos de vehículos donde te puedes subir con el gatito, pero por ahora solo estoy con el robot. Y llegué al primer boss, que es un ratón que se sube a un robot también, porque así es la vida. Sí. Y me está costando bastante. Solo jugué un rato ayer, honestamente. Así que no es que hice mil intentos, pero el juego es bastante rápido y hice bastantes intentos y me está costando bastante. Y desde que conseguís el robot en adelante, porque te aparece el HUD del robot, digamos. Cuando uh-huh. estás con el gato no te aparece nada, pero con el robot sí. Ves abajo un timer del juego, de cuánto llevas desde que empezaste. Ah, mira. Que debe ser para los speedrunners, imagino. Y nada, eso es, me pareció simpático. Y dije, uy, este juego, porque las mecánicas y el movimiento es muy fluido, debe ser re loco ver un speedrun de este juego. Así que nada, voy a estar atento a cómo se desarrolla la comunidad probablemente. Porque es cierto que es como que vas limpiando la pantalla y corriendo a lo loco por todos lados. El robot es un poco más pesado y salta menos, pero con el gatito tipo das vueltas a lo loco. Y como que seguro que algún speedrunner va a encontrar las formas de romper cosas a lo loco. Sí, más vale. Y flashearla. Así que estoy atento a eso. Pero bueno, nada, eso es que... gato roboto. Perdón. Dale. Terminá. Me hizo acordar lo que dijiste del speedrun. Me hizo acordar de una cosa que quería decir del Katana Zero que me olvidé. Así que terminá con el gato roboto. Nada, eso es gato roboto. Está para Switch y PC. Eso iba a decir. Pero ah, dale, ok. Decí, tranquilo. Con respecto al Katana Zero, creo que esta semana o hace un par de días, digamos, la semana pasada para ustedes que están escuchando hoy el martes, el Katana Zero le salió un update nuevo que le agrega un speedrun mode. No sé qué entablará eso. Asumo que quizás sacará las cinemáticas o las partes de diálogo que hay en el medio. Uh-huh. Pero tiene un speedrun mode ahora. Así que ese por ahí también sería interesante ver speedruns, porque la gente que memoriza super patrones de enemigos y es tipo ta ta ta ta ta y hace todo en medio nanosegundo. Y después ves que cómo rompe la boss battle, la cual a mí me costó siglos terminar. Es como, ok, bueno, sí, está bien, perfecto. Puedes hacer eso o puedes hacerlo como lo hice yo, que es la forma difícil. así que nada, eso. Pero... Pasando ahora a el otro juego que estuve jugando, que originalmente dije que no lo iba a jugar, pero me puse a buscar cosas en internet y de repente apareció esto. Y me bajé la versión de PlayStation de Final Fantasy Origins, que vienen combinados la remake del Final Fantasy 1 y el Final Fantasy 2 originales. Okay. Y dije... No más para experimentar un poco cómo es todo el tema de las clases y los jobs y todo eso, y cómo funciona un sistema que no está basado en MP y demás, o sea, más parecido a cómo funciona en D&D, sí. me puse a jugar el primer Final Fantasy, que no es la versión de NES, es una versión que está relocalizada, es una versión modernizada, que está expandida inclusive en cuanto a contenido, tiene un par de dungeons extra y demás. Además no tenés que pulir orbes, tenés que regresarle la luz a los cristales, que es otra cosa. ¿Son cristales o son orbes que les dicen cristales? No, son cristales. Tienen forma de cristal y todo y le dicen cristales en el juego. Ok. Pero bueno, antes de continuar hablando del Final Fantasy 1 y de mis primeras impresiones con respecto al juego, quiero hacer un pequeño adendum de lo que hablamos la semana pasada, que yo dije que quería comentar algo sobre la magia y me olvidé. Y me acordé durante la semana y lo quiero comentar ahora porque me parece que es una mecánica muy interesante. Vos cuando querés castear magia, perdón, ya sea... Estoy hablando del 4. De Final Fantasy 4, sí. Vuelvo al Final Fantasy 4. Cuando vos querés castear magia, tanto sea magia para tus aliados como para los enemigos, cuando vos apretás en el D-pad hacia atrás, lo que sería el hacia atrás, por ejemplo, si vos estás de la derecha de la pantalla con tus personajes, apretás hacia atrás y podés castear magia en grupo, ya sea, por ejemplo, magias tipo Protect, Shell, Cura, Curaga, todas las magias de curación, y gran parte de las magias blancas que te dan estatus, excepto por ejemplo Haste y Reflect, esas las tenés que castear necesariamente persona por persona, porque son magias caras de MP, entonces sería demasiada ventaja. Lo que sucede básicamente es que vos casteas la magia grupal, no te consume más MP, pero el total de... En el caso, por ejemplo, de las magias de curación, el total de lo que te curaría es dividido por la cantidad de personas a lo que lo curás. Uh-huh. Entonces, si vos utilizás, por ejemplo, el Curaja, que es la magia de curación más potente que tenés con Rosa, se castea múltiples veces y por ahí te cura 2000 por personaje, cuando si vos lo casteas a uno solo te cura los 9999. Y te consume exactamente lo mismo de MP. De igual forma funciona para los enemigos. Si vos, por ejemplo, le querés castear un Firaga a los enemigos, vos apretás lo que sería hacia la izquierda en una situación de batalla normal, donde vos estás con tus personajes a la derecha de la pantalla y el enemigo a la izquierda. Si vos apretás hacia la izquierda, hasta, digamos, serían, dependiendo de la cantidad de filas que tiene el enemigo, ponle que tenga dos filas, apretás tres veces hacia la izquierda y te selecciona automáticamente a todos los enemigos, y con eso básicamente vos podés castear una magia. De igual forma que funciona con las magias blancas, consume la misma cantidad de MP, pero divide el daño total en la cantidad de personajes que tenés seleccionados o que hay en pantalla. Me pareció interesante, y la forma en la que lo descubrí básicamente fue porque vos tenés dos tipos de ambush dentro del juego. Vos tenés lo que sería el ambush clásico, donde te agarran de espalda, pero desde el lado de la izquierda. O sea, vos tenés tu fila de personajes principal y la secundaria detrás, y te agarran, digamos, de lo que serían los enemigos del lado de la izquierda. Y si no, tenés lo que ellos llaman un back row attack, que vos estás del lado de la izquierda y los enemigos te vienen del lado de la derecha, pero tu back row se transforma en tu front row. Entonces es como que necesariamente, si no querés que le hagan 8.000 millones de daño a los magos, que normalmente son los que están en la fila de atrás, tenés que perder, entre comillas, un turno de un personaje para poder rotar las filas y transformar la fila de atrás en la fila de adelante de nuevo. Y así, digamos, poder enfrentarte a los enemigos. Lo bueno que tiene es que eso dura por esa batalla únicamente. No es que te revierte el orden y después, cuando volvés en una batalla estándar, están las filas invertidas de nuevo, sino que es únicamente para esa instancia, y digamos que después vuelve a la normalidad la formación del equipo. Yeah. Así que eso me pareció interesante. Ahora sí, habiendo aclarado eso, que me pareció que era interesante también verlo, porque en ningún lado lo explica, seguramente en el manual lo diría. Final Fantasy 1 es muy interesante porque, como dije, está manejado todo muy similar a como es Dungeons and Dragons en cuanto a lo que son los spells. Primero, que tenés que ir a comprarlos a un lugar. O sea, tenés que ir a un shop de magia, tanto de magia blanca como de magia negra, y tenés que ir a comprarlos. Tenés spell slots, o sea, tenés en el mago blanco, tenés tres lugares por ahora para alocarle spells. Que tenés tres de nivel 1, o sea, tres lugares de nivel 1. Y ya se me habilitó la posibilidad de utilizar conjuros nivel 2, pero no tengo todavía donde los vendan, así que no tengo ninguno. Y lo mismo pasa con el mago negro. Yo en la party la formé de la forma que venía, o sea, por defecto, que es un guerrero, un ladrón, mago blanco y mago negro. Tenés la posibilidad de elegir monje, mago rojo y una o dos clases más. Y también lo que me llamó la atención, que esto no me lo acordaba del podcast de No One Can Know About This, y no sé si ellos lo vieron o no, pero cuando vos arrancás el juego, arrancás, digamos, en lo que sería la ciudad, que creo que se llama Cornelia. Y vos estás como en el mapa mundial. Y si querés, vos te podés mandar derecho para afuera y empezar a pelear. El tema es que yo dije, ¡momento! Me voy a fijar a ver si tengo equipamiento. Entré al inventario y no tenía nada. Entonces dije, ¿tenías plata? Tenía plata. Entonces agarré, fui, me compré equipamiento para todos. Uh-huh. Nacional y popular. Y aborto para algunos, banderitas para otros. Sí. Y después fui a la cosa de la magia y me alcanzó justo para comprar una magia, ya sea o blanca o negra. Preferí comprarme el Cure. ¿Dijiste Cure? Claro. Obviamente, sí. Y quedé literalmente en cero. Entonces salí y empecé a hacer Walking in the Woods. Claro. Y empecé a matar gnomos y pelotudeces de esas hasta que junté una cantidad X de dinero. Volví y empecé a comprar pociones. En este juego, por supuesto, al ser una versión mejorada, podés comprar de a varias pociones a la vez y no tenés que estar comprando de a una, como tenían que hacer los chabones que tenían que comprar los 99 heals de a uno a la vez. Sí me llamó la atención que, bueno, primero hice todo eso y después fui a la ciudad y me puse a hablar con gente y es como, ah, ustedes son los guerreros locos místicos del otro mundo y la, vayan al castillo. Y es como, ah, bueno, me olvidé de la historia, claramente. Tenía que arrancar la historia en este juego. Y sí, vas y hablas con el rey y el rey te dice, no, porque la princesa, bla, bla, bla, está en otro castillo. Y salís y tenés que ir a pelearle a Garland. Era un juego de Mario, all along. Claro. Tenés que ir a pelearle a Garland, pero bueno, como yo sabía que Garland es un jefe que está como un toque OP al principio, porque vos arrancas en level 1, dije, voy a levelear un rato. Entonces me quedé dando vueltas por ahí, por los bosques y qué sé yo, y cuando entré al palacio de Garland fue como, ah, no es que entrabas directamente y había una boss battle, hay un dungeon antes. Y fue como, seguí leveleando y cuando llegué a Garland le pegué 5 golpes y lo hice poronga. Y fue como, bueno, esto quizás rompió un poco el juego y ahora estoy un toque overleveled. Pero voy a intentar mantener ese ratio de, digamos, de nivel. No, por supuesto, a la misma... Sí, para disfrutar el juego en vez de... Principalmente sí. Y la idea es, más que nada, investigar los sistemas y ver cómo se intersecciona todo y demás. Y de nuevo, lo que más me llamó la atención es el tema de los spell slots y de que que tenés usos por cada uno, como es básicamente en D&D. Sí, estaba chusmeando screenshots de la versión de Play 1 porque no sabía qué tal estaba. Y la verdad es que en esa época Square Enix todavía sabía. Bueno, Square todavía sabía hacer pixel art. Ahora, sí. Ahora es como que es una verga todo lo que hacen, pero. Esa es una buena remake si alguien quiere jugar, aparentemente. Sí, es el Final Fantasy Origins, se llama la colección que viene, de nuevo, como dije, con el Final Fantasy 1 y el Final Fantasy 2. Imagino que expanden el draw area del juego y todo, pero es como que los sprites de los personajes son los mismos con los colores de 32 bits, digamos. Sí. En vez de flashear boludeces. O de escalarlos y nada más. Sí, no, está muy bien. Está muy bien cuidada la remake y está muy bien hecha realmente. Nada, yo de algunos de estos juegos que estás haciendo playthroughs ahora te los voy a pedir para tenerlos para eventual juego de mi parte también. Porque sí, estamos escuchando las mismas cosas y hypeándonos con las mismas boludeces. Y aguante. Sí, idealmente, o sea, mi objetivo era no internarme demasiado en nada muy profundo, por eso no quise arrancar el Final Fantasy VI, porque a fin de junio sale el Judgment y es como tengo que tener tiempo libre para eso. Así que por eso más que nada me metí con el Final Fantasy 1, porque sé que dentro de todo es relativamente corto, que ponerle en 30-35 horas se puede terminar. Sí, creo que si estás con alguna guía o algo, creo que... Por 20. Ahora lo estoy haciendo medio a ciegas, recordando las cosas que comentan en el podcast, o sea que tengo medio como una guía mental, pero medio así como esotérica y no muy clara. Sí, cuando te hable una escoba vas a saber qué te está diciendo. Digamos. Claro, exactamente. Pero digamos que la idea sería esa. Ahora si llego en algún momento a decir no tengo idea de dónde ir, no voy a ponerme a dar vueltas por el mundo, me voy a fijar y voy a ir a donde tenga que ir. Es así de simple. Está muy bien. Bueno, nada. Bueno, awesome. Esos han sido todos los juegos de esta semana. Addendum del Final Fantasy 4, para aquellos que les interesó eso. Final Fantasy 1, estoy jugando la versión de PlayStation, pero está también disponible para NES, para iOS y para otras plataformas más también. Porque salió en casi todo el Final Fantasy 1 ya. Katana Zero para PC y Nintendo Switch, Yakuza Kiwami 2 para PC y PlayStation 4 y El Gato Roboto para Nintendo Switch y PC. Ahora nos vamos a ir al Rapid Fire, donde tenemos algunas noticias que salieron durante esta última semana. En el Rapid Fire tenemos bastante de Pokémon porque ocurrió una conferencia, ¿no? Una conferencia de prensa de Pokémon en Japón, donde detallaron varias cosas, entre las cuales se encuentran un nuevo servicio, una secuela, según tengo entendido. No sé el Detective Pikachu para Switch. Ah, bueno, eso sí, está en vivo. Por eso, no sé si es del todo una secuela o no, o si es había una remake. Escuchado... Vamos a ir uno por uno. Vamos de una cosa por vez, dale. Sí. Bien. El primero que se anunció es el Pokémon Home, que es un servicio que va a permitir intercambiar Pokémones, los Pokémones. Exacto. Entre todos los servicios y juegos correspondientes modernos, digamos. Para quienes no saben, hace un tiempo ya existe lo que se llama el Pokémon Bank, que tenía un modelo de suscripción de $5 al año, creo. Sí. Que permitía que backupes todos tus Pokémon, que los guardes en la nube, literal. Uh-huh. Análogo a cómo funcionan los juegos, que en los juegos vos ibas al Pokémon Center y cuando no querías tener un Pokémon encima, lo guardabas en una computadora y podías seguir tu vida. Porque solo podías llevar una cantidad a la vez. Claro. Tuyo. Cuestión que el Pokémon Bank, cada juego que iba saliendo tenía que básicamente conectarse con el Pokémon Bank y pasar, era medio complicado. Además de que es un sistema exclusivo para 3DS y solamente se puede acceder desde 3DS. Sí, no me acuerdo si habían dicho algo más antes sobre el Pokémon Bank, pero hasta ahora era solo de 3DS y funcionaba con algunas generaciones que corrieron ahí. Y no sé si usando los de DS en la 3DS se podía hacer algo también. Cuestión que, tipo, capaz que si tenías la app te accedía al save game y te toqueteaba. Puede ser. Pero bueno, cuestión que ahora el Pokémon Home va a ser una interfaz más moderna que corre sobre eso, digamos. Y va a permitir que el Pokémon Go, el Pokémon Let's Go, los Pokémon de 3DS supongo que también, porque son a través del Bank podría. Sí. El Pokémon Bank y cualquier servicio a futuro que lo implemente, todos interactúan entre sí y vos tendrías como un lugar donde gestionas toda tu librería de Pokémon y podés tradear, supongo que ordenar y renombrar y esas cosas también, y ver tu lista de Pokémon. No hay mucho más especificación que eso, no se sabe si es un servicio pago también, por ahora. O si hay que pagar el bank para poder usar esto, o cómo Katso va a funcionar, pero sí se sabe que va a ser una app de celular que va a estar para Android y iOS más tarde este año, ¿verdad? ¿Era? Sí, más tarde este año, o creo que a principio de 2020, no recuerdo. Ok, bueno. En la nota creo que está especificado. Yo acá las pocas cosas que copié fue el tema de que se pueden va a acceder a todos los juegos actuales de la franquicia. Aparentemente, según la nota de Eurogamer que puse justo arriba de después porque me había olvidado poner el link, es como que solamente de todo el resto de los juegos, excepto de Sword and Shield, va a pulear datos nada más. O sea, va a pulear los Pokémon. En el caso de Sword and Shield, te va a permitir bajar y subir al Pokémon Home. Ok. Pero digamos del Pokémon Bank, de Let's Go y de Pokémon Go solamente te va a permitir subir de los juegos al Home los Pokémon. Después los manejas ahí. Claro. Y después los manejas ahí. Bueno, e inclusive tiene sentido porque sí, es como el Sword and Shield ya van a tener una integración más. Claro, además de que va a estar la nueva generación. Sí. Una boludez que me olvidé es que también va a estar para Switch, obviamente. Sí, la app va a estar para Switch y para smartphone. Sí, sino para. Y en el caso de utilizar la app de smartphone, no va a ser necesario tener los juegos para poder intercambiar Pokémones con otros usuarios, lo cual me pareció interesante también. Claro, si pues tenés... la librería misma, puedes intercambiar con otra persona usando el Pokémon Home. Claro, si vos tenés Pokémon Go, ponele, y vos jugaste los de 3DS en Pokémon Bank, pero todavía no tenés los de Switch, podés utilizar ese pool de Pokémones que ya tenés para intercambiar con otras personas. Yo sé que el común de la gente no... Por ahí no tiene en vista la existencia del Pokémon Bank, pero me pareció medio pelotudo que no llamaran a la app Pokémon Bank. Tipo, que no usaran ese branding para decir, che, acá accedes a tu bank y ahora tiene más cosas. ¿Entendés? Porque es básicamente... Es un bank extendido. Es redundante, es tipo la nube donde guardas tus Pokémon. Y Home es un peor nombre también. Pero sí. Bueno, o sea, implica menos de lo que es. El bank por lo menos te implica transacciones de retirar y depositar cosas de movida. Y de tener una librería, ponele. Como que el Home lo imagina más como jugar al Animal Crossing con Pokémon. No sé. Pero bueno. Nada, cualquier cosa. Continuando. Pokémon Sleep. No sabemos un choto. Hay un nuevo Pokémon... ¿Cómo se llamaba el aparatito? Está por acá anotado. Un accesorio. Se llama Pokémon Go Plus Plus. Sí. Plus, signo de más. Después, exacto. De sí, plus. Nomenclatura a marzo. Sí. Pero bueno, la cuestión es la siguiente. Aparentemente, este juego va a interactuar con los patrones de sueño de los usuarios y este accesorio lo que va a traer es... primero un acelerómetro y segundo un medidor de patrones del sueño, asumo que medidor de pulso o algo por el estilo. No porque sabemos. hay un par de no detalles. No especificaron nada casi. Sí, hay un par de detalles en la nota, pero no demasiados. La cuestión es que aparentemente este nuevo accesorio también te va a servir para jugar Pokémon GO, por eso viene con un acelerómetro. Es que el Pokémon GO Plus era uno que ya existía para Pokémon GO. Claro, pero lo que voy es que este accesorio reemplazaría la versión original del Pokémon GO Plus, además de servir para el Pokémon Sleep. Pero bueno, la cuestión es la segunda versión de ese accesorio. Exacto. Pero si podrían haberle puesto otro nombre. En fin. Como 2.0, al menos. Sí, continuando con los anuncios. Anunciaron el Pokémon Detective Pikachu para Nintendo Switch, que yo por algunos lugares leí que era una secuela. Por otros lugares leí que es como un porte extendido de la versión de 3DS con un final diferente. Mira, la realidad es que, o sea, yo leí noticias, no vi el stream porque honestamente lo busqué y no lo encontré al toque, así que dije, bueno, a ver un resumen. Sí. Y básicamente lo que se dijo es que el Pokémon Detective Pikachu de 3DS termina con un cliffhanger, spoiler alert, y esta entrega va a continuar esa historia. No significa que no sea el mismo juego con más historia. Claro. Entonces es fácil asumir cualquiera de las dos cosas. Considerando que la Switch está teniendo un adoption rate zarpado y que no todo el mundo que tiene Switch tuvo 3DS, si yo fuera la empresa correspondiente, no sé si es Nintendo o Game Freak creo que no hizo el juego, o de Pokémon Company, quien fuera, yo diría, che, meté toda la historia y expandilo y hacé como la versión de X, digamos. Claro. De esto. Pero bueno, nada, no sabemos si es un port o una secuela, sí sabemos que continuaría la historia más allá del cliffhanger, o sea, sea desde antes y continuando, o sea, 5 minutos más tarde. Sí. Y seguí de ahí. Pero bueno. Eso puede ser interesante. Hay que ver qué motor usan. Supongo que van a usar el de Let's Go. Que no sé si es el mismo de Sword and Shield. Pero, qué sé yo. Eso también hablaba con... Creo que lo hablaba con Neko el otro día. A mí se me hace a que va a ser una reversión del anterior. Porque el costo de producción no sería tan alto. Considerando que vienen usando los mismos modelos 3D. Desde el XY. ¿Viste? Uh-huh. De hecho me vi un video interesante de un canal que analizan animaciones, que una vez pasé un par, no sé si vos lo viste ese canal, animaciones de juegos, y analizaron las de Pokémon y hablaron de justamente que una vez que pasaron al 3D ahora están usando los mismos Pokémon para todo y eso les acelera el proceso en algunos aspectos. Entonces digo, ¿cómo están usando los mismos modelos y el Pokémon Let's Go tiene todo lo que necesitan para hacer cinemáticas? O sea, tiene cuadros de texto, tiene ángulos de cámara y personajes 3D. ¿Podrían usar ese motor las animaciones del Detective Pikachu original y rearmar el juego relativamente rápido y después elaborarlo en el nuevo motor, digamos? Entonces yo supongo que va por ahí, tenía especulaciones. Bien. Por último, tenemos un anuncio de Pokémon Masters, que va a ser un juego enfocado en duelos de Pokémon, en los cuales aparecerían los personajes de, no sé si todas las generaciones, pero de muchas de las generaciones de los juegos clásicos. Había una imagen promocional en la que veías varios de los líderes de gimnasio, digamos. Mm. No hay mucho más detalle que eso. Es un juego de celular. Va a salir ese sí este año, habían dicho. Sí. Y creemos que van a hablar de esto. O sea, dijeron más información en junio. Creemos que van a hablar de esto en la Direct de Nintendo en la E3. Así que veremos, o quizás hagan una específica durante esa fecha, veremos. Hay una directa anunciada de Pokémon para el 5 de junio, que es antes de la Nintendo okay. Direct de la E3. Así bien. Que se especula que puede ser cualquiera de los dos lugares. Puede ser ya sea en esa Direct, que se hable del Pokémon uh-huh. Masters, o que sea directamente en la de la E3. Tiene sentido. Veremos. Eso ya entra en discusiones pre-E3, así que lo vamos a dejar para otro bien. Día. Bueno, la siguiente noticia es que... Ah, te toca a vos. Bueno, los organizadores de la Gamescom expandirán la exposición al mercado asiático en el 2020, la cual se llevará a cabo en Singapur del 15 al 18 de octubre. O sea que la Gamescom se muda a Singapur por... No, va a haber dos. Gamescom este Alemania y Gamescom Asia. Ok, bueno, esta es la única noticia que no había leído, por eso. Pero bien, interesante, hasta ahora históricamente la Gamescom siempre fue en Alemania. Sí, además de ser de las tres, entre comillas, grandes, la que más público uh-huh. Normalmente concurre. El año pasado tuvo casi 350.000 personas en los sí. cuatro días. Y esta Gamescom Asia va a retener el mismo formato que en Alemania, con dos días exclusivos para prensa y dos días para público, lo cual me parece bastante lógico y sensato. Y lo que el objetivo que buscan ellos es abrir un poco el mercado asiático en general a las conexiones con Occidente y sí. que de esa forma se puedan generar nuevas relaciones y también posibles intercambios con publishers y developers del sector de Asia con Occidente. Más allá de, hablando un poquito a nivel negocios, más allá de los costos de viaje y todo eso, Gamescom está mejor situada para unir distintas partes del mercado. Totalmente. Por una cuestión de usos horarios y de situación central en el planeta, como lo tenemos dividido, que entre comillas, América está a la izquierda y Asia está a la derecha, ¿no? Uh-huh. Sí, es un punto más neutral. Sí, es una división súper arbitraria e imbécil, ¿no? Pero bueno, como el cero del GMT está en Gran Bretaña, se acerca más a eso y eso hace que sea más fácil ajustar los horarios y las cosas y que la gente se una ahí a hablar que en, no sé, GMT más 11 o lo que sea. Cuestión que... esa situación, digo, es muy beneficiosa hoy para la Gamescom, por eso la Gamescom creció tanto. Pero también es cierto que si haces uno más en un foco en directamente en Asia, vas a generar un nuevo nodo, digamos, donde antes no había nada, porque mal que mal está la E3 en Occidente. Y, sí. y en Asia vos tenés la Tokyo Game Show, pero es de Japón, no es de Asia. Es más que nada de Japón, sí. Entonces está bueno porque de golpe como que tendrías... más allá de que dos se llamarían Gamescom, tendrías cuatro focos en vez de... y como que cubrís más el planeta, por así decirlo. Estoy tratando sí. de visualizarlo para la gente que nos escucha, es una mierda, pero... nada, me parece que está bueno a nivel negocio para que se encuentren las empresas y eso. Hay que ver si la barrera cultural es fácil o no de romper, porque... No sé cómo mierda haces una Gamescom en Asia. Sí, bueno, eso por ahí va a ser difícil. Se me ocurre que ya deben tener pre-charlado con determinados grupos de desarrolladores / publishers. Algo que la respuesta espero que no sea en alemán. Claro. Pero bueno. Sí, sería complicado en ese caso. Sí. Pero bueno, nada, interesante. Va a ser interesante ver el año que viene cómo dispara esto el movimiento de cosas y ver qué sale de ahí de Gamescom Asia, porque también va a ser interesante ver qué publishers se presentan ahí a mostrar cosas y qué publishers por ahí tanto occidentales como mismo nativos de la región de Asia aparecen, uh-huh, que por ahí nosotros no conozcamos y que sean por ahí más relevantes en su mercado local y tengan este nuevo escenario como quizás presentación para mostrarse ante el mundo y decir, hola, acá estamos, somos tal, miren lo que hacemos. Eso también me parece que tiene un buen valor agregado para los mercados por ahí más locales de Asia, que no necesariamente son únicamente China y Japón. Recordemos que también hay bastante desarrollo a todo a lo largo de Asia. Inclusive se me ocurre que al estar más cerca de Australia, quizás más desarrolladores australianos se pueden acercar a ese lugar y presentarse ahí también. Uh-huh. Sí. Pero bueno, a pedido de varias personas que pasaron, por lo menos una, que yo tengo conocimiento y quizás alguna otra que también lo haya pedido, tenemos Did You Like It, porque Kojima, uh-huh, finalmente despeja mínimamente un poco el humo y, sí, anuncia la fecha de salida para el Death Stranding para el 8 de noviembre. Para anunciarlo, Kojima sacó un tráiler fiel al estilo Kojima de a unos 8 minutos y monedas, que, sí, la versión japonesa de ese tráiler tiene un agregado extra al final de unos 30 segundos, 40 segundos más, así que dura algo así como 9 minutos. Sí, para quien no lo haya visto, yo no lo vi todavía, pero para quien no lo haya visto, la versión japonesa tiene las voces en inglés, así que lo pueden ver y ver qué carajo son esos 30 segundos extra. Hay dos versiones. La versión que tiene las voces en inglés es el mismo trailer, pero con los subtítulos en japonés, y la versión con las voces en japonés es la que tiene el footage extra. Bueno, yo había escuchado en el 8-4 Play. ¿Lo escuchaste? ¿El último? Estoy escuchándolo, no llegué todavía. Bueno, a había todo. Escuchado que había una versión que estaba en inglés y que tenía lo extra y que tenía el lip sync desincronizado, como que lo habían dejado con el audio inglés. No sé, capaz que lo sacaron por error. Ni idea. Pero bueno, entonces pueden mirar el inglés y después mirar los 30 segundos extra, que tengo entendido que igual no hablan mucho ahí, sino que hay bichos locos. Sí. Pero bueno. Vamos a hablar brevemente de impresiones de esto, que la parte de brevemente no se las puedo garantizar, pero nada, un tráiler de 8 minutos es el primer tráiler en mucho tiempo que me parece que es un tráiler by Hideo Kojima, digamos, hablando de que varios de los últimos del Metal Gear Solid 5 no me parecían tan buenos, y este me pareció un buen tráiler, digamos, y los últimos del Death Stranding me parecieron una garcha. Y este me pareció bueno. Como que me hizo acordar a los viejos trailers de Kojima. Eso estoy tratando de decir muy complicadamente. Me lo vendió mucho más. Sigue molestándome. Que bueno, podemos hablar después de los rumores de whatever. Pero sigue molestándome el hecho de esto solo va a salir en PlayStation. Y sigo opinando que PlayStation es la plataforma inferior. Y me molesta que no, si quiero jugar este juego tengo que quedarme con la consola y no venderla. Pero bueno, nada, se ve muy zarpado los gráficos. El gameplay es el Rapid Simulator 2019 que la gente puede o no querer. A mí me parece intrigante. La bajada de línea política bastante directa que tiene me resulta... quizás estoy proyectando, pero es como... Sí, suena interesante, ¿no? Es como, sí, América es un país de mierda y los... fantasmas de todos sus soldados que pelearon en todas las guerras los acechan por el resto de la vida y están todos divididos. Suena como una realidad bastante contemporánea, no tan futurista, diría. Y nada, es el chino falopeándose a lo loco y haciendo de las suyas con analogías y mecánicas extrañas. No sé si querés, antes de hablar de lo que sí se sabe, dar tus impresiones y después sí, hablamos de mis impresiones. Bueno, primero el tráiler lo vi dos veces porque vi la versión original de la versión norteamericana y después fui a ver la versión japonesa con audio en japonés. Lo que tiene es que la versión del audio en japonés tiene el lip sync en inglés, entonces eso es lo que queda choto. Ah, eso es lo que habían dicho. Ok. me he entendido mal yo. La primera vez que lo vi. Es como, bueno, sí, está bien. La segunda vez que lo vi me gustó considerablemente menos todavía. Porque tiene cosas que no me terminan de cerrar. Primero y principal, toda la parte de cuando él se va escapando y qué sé yo, el combate melee me parece bastante chota. en general. Me molesta particularmente el uso de personas existentes en el mundo real y su likeness en el juego. Sí, eso es difícil de sobrellevar. Es algo que viendo el gameplay me saca de lo que estoy viendo inclusive. Es como, yo ahí no veo un personaje, yo ahí veo a Matt Mikkelsen haciendo de un personaje, yo ahí veo a Norman Reedus haciendo de un personaje. A mí lo que me molesta de los juegos que hacen eso es que se centran en la estrella del chabón que o minita que pusieron, ¿no? Y como que no los... O sea, para mí el de Mads Mikkelsen está bastante bien y ahora explico por qué, pero digo, como que no los maquillan. Es como la cara del chabón y es la cara del chabón, ¿entendés? Uh-huh. Digo, Mads Mikkelsen, por lo menos por estar en un vestuario en particular y porque está todo el tiempo sangrando esa cosa negra, whatever, en la cara, está un poco caracterizado como el soldado loco, ¿me entendés? Aunque sea la cara de Mads Mikkelsen. Pero vos ves a Norman Reedus y es como Norman Reedus, llevando paquetes. Y es como, el chabón tiene una cara muy característica y está... yo tengo una hipótesis con respecto a eso. No le cortan el pelo, ¿me entendés? No es que lo adaptan a un personaje. Adaptaron el personaje al chabón y eso es lo que me molesta. La mina que... creo que es Melisandre en Game of Thrones. No me acuerdo, no veo Game of Thrones hace como 8 años. Pero la rubia, creo que le pusieron Fragile porque Kojima es medio machista o algo. pero la mujer esa también tiene una cara muy característica y es difícil disociarla probablemente de... la vi en Game of Thrones a esta mujer. Yo como hace 8 años que no lo veo literal, capaz que me importa un poco menos. Pero también es como ella calcada, no tiene look de persona postapocalíptica, ¿entendés? Sí. No sé, qué sé yo. Entiendo lo que decís, pero me parece que va por ese lado y es mi premisa. Tipo, no sé si estás de acuerdo, pero... Sí, puede ser, pero digamos que a mí en general me molesta el... Porque entiendo que desde un punto de vista tecnológico es súper difícil de lograr y que todo eso parezca realista y qué sé yo, pero me parece, en cierta forma... la alternativa o la salida fácil en vez de vos crear un personaje que se vea como vos quieras o como vos imagines que se ve, que bueno, puede justo darse la casualidad que es tipo, no, yo visualicé a Norman Reedus para este rol y bla, bla, bla. Pero yo tengo una hipótesis personalmente con respecto a todo este tema del casting y demás y de toda la gente que está involucrada desde el punto de vista de Hollywood tier actors. Que es que básicamente con el cheque en blanco Kojima agarró y dijo, yo voy a jugar a ser director de Hollywood en este juego, me importa un carajo lo que diga todo el resto porque soy un director de cine frustrado y quiero hacerlo. Entonces agarró y contrató gente de Hollywood para dirigirla él y listo. Y eso es, está cumpliendo su fetiche personal en este juego. También puede ser que, y acá estamos totalmente adivinando, pero digo, también puede ser que mantener el likeness de los actores a nivel contractual y todo eso le dé a los actores un bonus extra en los royalties o lo que sea, sí. No, ni siquiera, de hecho estoy pensando lo opuesto, capaz que ellos por ceder su cara y todo eso, sí, el likeness se paga, pero digo, capaz porque les dejaron la cara intacta y no les tocaron nada, los chabones por ahí, inclusive fue como, bueno, yo te hago la gamba un poco, pero mostrame a mí, porque ellos después en su currículum pueden decir, yo estuve en un videojuego de Hideo Kojima, ¿me entiendes? Que suena pelotudo lo que digo, pero es bastante vanguardista, ¿no? Hay muchos actores que su likeness esté en un juego que... este ni siquiera salió y ya está causando impacto en la industria, ¿me entendés? De una u otra forma. Porque cuando salió el Call of Duty Sarasa en el que estaba Kevin Spacey, era un Call of Duty más. Y este es el juego de Hideo Kojima cuando se fue de Konami. Y es como... es un suceso más importante. También puede que sean amigos de verdad, no sé. El chabón puede tener amigos, se le permite. Pero digo... No sé, es como todo una situación rara. A lo que voy es, quizás si agarrás el likeness del personaje y de la persona y la caracterizás hacia el personaje, sería más llevadero. Por eso digo que Mads Mikkelsen para mí queda bastante bien. Tiene cara de malo, digamos. Está caracterizado como malo y está vestido con ropa de soldado. Y no me parece mal él en particular. Norman Reedus no tiene cara de repartidor. No sé, tendrían que haberle puesto a Fry de Futurama o algo así. Pero bueno, no sé. Hablamos un poco de la historia y eso y lo dejamos ahí porque si no nos vamos a hacer un podcast de esto. Dale. Mis opiniones fueron esas. No me convenció, la verdad. No creo que lo juegue. Así que eso por un lado. Con respecto al tema de la historia, no sé qué hay mucho para contar. Yo los pocos detalles que tengo son lo que leí después aparte, no cosas que extraje del tráiler, pero cosas que leí aparte en uno de los sitios de pre-order de PlayStation. Sí, mandaron como un press release explicando un poquito lo que pasa en el tráiler, pero diría que el tráiler alude bastante bien a eso que dice el press release. Cuando lo lees es como que tiene sentido con lo que ves en el tráiler. A mí me lo había sugerido bastante. No significa para nada que no sea retorcido y extraño, porque lo es. Pero, digo, te da un setting, te da una ambientación y es el típico trailer de Kojima que te dice cosas, pero no te dice nada. Pero bueno, Estados Unidos está hecho mierda, vos estás ahí y por alguna razón hablas con la presidente de los Estados Unidos. O sea, no sé quién es el chabón para estar hablando con una figura de autoridad, entre comillas. Pero la presidente está moribunda y te dice como que hay que unir al país y el chabón le dice, "You're the president of jack shit." Como diciendo, no, este país ya fue. Sí. Pero por alguna razón igual vas en tu super misión de unir las ciudades conectándolas con un coso que no sé qué es, pero haces strands, entre comillas. Y es como que la idea del juego aparentemente es reconectar una sociedad dividida. Porque la gente crea paredes, Maxi. Es un discurso político muy profundo. Capaz que no lo entendiste, pero yo te explico. Claro, Donald Trump quiere hacer una pared. No es condescendiente en absoluto el juego en demostrártelo. Donald Trump quiere hacer una pared y eso está mal. Fin. Pero nada, yo igual lo banco la idea. Tipo, es como, bueno, estás haciéndolo de la forma más falopa de la Tierra. Pero bueno, ok, vamos a ver cómo se desarrolla eso. Y bueno, esa es la premisa. Y están este soldado, Mads Mikkelsen y compañía, que todos los demás no tienen cara porque no vas a pagarle a todo un cast, vas a pagarle solo a unas personas. Y básicamente es como que ellos parecen ser como fantasmas de guerras de Estados Unidos en particular, que salen como así del otro mundo, digamos, que no sabemos qué garcha es, esa especie de petróleo extraño, que también supongo que es alusión al petróleo. Y después en el medio también hay como otros chabones que, no sé, tienen equipamiento parecido al tuyo y vienen y te pegan con palos. Y nada, mostraron mecánicas de juego de como escalada, bueno, de escalera, no de escalada, y de rappel y de cosas así para ir pasando y superando obstáculos en el ambiente. Y como que pinta que va a ser exploración y escabullirse y interactuar con distintas situaciones. Sí, o sea. lo otro que leí, que digamos en el juego no está demasiado, o en el trailer no está demasiado explicitado, es el componente online del juego, que va a ser muy similar a cómo funciona en la saga Souls, donde vos no vas a tener interacción directa con nadie en particular, pero sí vas a tener pistas que vas a ver acciones a través de ecos o cosas locas que se reflejan en tu mundo que están haciendo otras personas. También decía que ibas a, entre comillas, colaborar con nosotros en todo esto de conectar las ciudades, y supongo que eso va a funcionar bastante como el contador de bombas nucleares de Metal Gear Solid 5 y esas cosas, ¿no? Que puede ser, sí. La comunidad dictaminaba para dónde iban esas cosas. Pero bueno. Nada, no. Yo personalmente me intriga y tengo ganas de jugarlo. No significa que me super encante, pero fue como, bueno, está bien, tenés mi atención. Antes no la tenía del todo. Era, bueno, vamos a ver qué hace el chabón. Y ahora es como, bueno, quiero jugar lo que hace el chabón. y como que de golpe se convirtió en un juego real. No sé. Sí, eso fue realmente sorpresivo, el hecho de que se hayan guardado la fecha hasta último, entre comillas, último momento, y lo hayan anunciado ahora cuando faltan un poco menos de 6 meses para la salida que ellos proyectan. Uh-huh. Y por último, lo de este artículo sobre la existencia. Una cosa, sí, antes. ¿Qué chances decís que hay de que se posponga el juego? O sea, chances siempre hay. Lo veo relativamente difícil porque hay un rumor que básicamente The Last of Us 2 fue pateado para adelante en pos de cederle la ventana de lanzamiento a este juego. ¿En serio? ¿Van a patear de nuevo Last of Us? Sí, aparentemente Last of Us saldría en febrero o marzo del año que viene. Y digamos que la ventana de juego grande de PlayStation lo tiene ahora el juego de Kojima. Así que no sé qué tanta ventana real tienen como para poder patearlo para adelante. Siempre es posible. Uh-huh. No creo, salvo una cosa súper extraordinaria de tipo se nos prendió fuego la oficina y perdimos todo el juego, o a ese nivel, me parece que el juego sale el 8 de noviembre. Está bien, bueno, bien. Sí, yo estoy bastante de acuerdo. Pienso que, o sea, no sé históricamente con los Metal Gear cómo fue, porque no estuve en ese momento siguiéndolo. Los vi después, los trailers y todo, pero sí recuerdo que había un trailer del 3, que fue como el tercer año consecutivo que lo mostraban, y recién ahí dieron la fecha. Como que el chabón da la fecha cuando ya sabe el roadmap entero, digamos, hasta cierto punto. Es sí, mi percepción del asunto. Pero bueno, vamos a ver qué onda. Nada, a mí, como dije, me interesa y vamos a ver. Lo quiero jugar cuando salga. Así que nada, vamos a ver qué pasa. Bueno, y como dije recién, el tema del comentario sobre la hipotética versión de PC o no. Aparentemente, ¿cómo se llama esto? Un periodista italiano, en una entrevista que estaba realizando con parte de... creo que no específicamente con Kojima, pero sí con parte de la producción de Kojima Productions. Uh-huh. El chabón medio como que cuando lo tradujeron mal, y en realidad en ningún momento estaba hablando de una versión específicamente de PC. Uh-huh. Pero que al traducirlo en los foros de Resetera lo tradujeron como que el juego iba a tener una versión de PC o se estaba viendo la posibilidad de tener una versión de PC. La realidad es que Kojima tiene el código fuente del motor de Guerrilla Games, que es el Decima Engine, porque eso es medio como que se lo regalaron los chabones de Guerrilla. Sí. No se sabe si fuera de ese regalo medio simbólico, ellos después firmaron un contrato de exclusividad para que el uso del motor no pueda ser utilizado en otras plataformas, qué sé yo, o no. O si simplemente es un contrato de exclusividad temporal que tienen con el juego, no se sabe tampoco. Bueno, hablábamos ayer de esto con Seba Saga y yo le decía, mira, Kojima es una personalidad suficientemente grande como para que Sony le dé el motor y le diga, dame un par de añitos. Como que le ruegue a Kojima que si lo va a sacar en otro lado, le dé una exclusividad temporal. Yo creo que el chabón tiene esa palanca en la industria. Dicho eso, es cierto lo que decís. A cuestiones legales no sabemos si ese motor se puede licenciar para otra plataforma que no sea PlayStation. Y no sé. O sea, imagino también que se puede agregar una licencia distinta para esta situación que es muy particular. Y probablemente se hizo una licencia particular para él. Sí, pero recordemos que juegos que fueron... existe un caso anterior, por lo menos, de un juego que fue 100% bancado por Sony y que existe en otra plataforma, que es el Street Fighter V, que está disponible en PC y en PlayStation 4. Así que no sería del todo extraño que eso pasara también con este juego, pero quizás haya una ventana prudencial de tiempo entre la salida del juego en PlayStation y una eventual hipotética salida en PC. Sí, yo imagino que va por el lado de 2-3 años. Mínimo. Pues. No, mínimo no. Diría 3 años máximo, pero 2 años mínimo. Si no sale en 3 años, no creo que sale. Pero esos son números arbitrarios que se me ocurren a mí en base a relevancia de los juegos y todo eso, ¿no? Uh-huh. También puede ser que 10 años después te saquen una remaster y ahí sale en PC, qué sé yo. Ni idea. Pero bueno, nada, eso fue un poco todas las impresiones y eso. No habíamos charlado antes de esto mucho, que digamos, así que fue medio no muy ensayado y por eso fue medio all over the place. Pero bueno. Continuando, tenemos unos anuncios de que Phil Spencer finalmente anuncia el Xbox Game Pass para PC, que supongo que ponele porque ya se sabía, pero se dieron detalles, se prometieron más detalles durante la briefing de la E3 de este año. Básicamente va a haber más de 100 juegos que en la plataforma de PC también, así como se prometió cuando salió en Xbox. Va a haber más de 100 juegos disponibles pagando el Game Pass en PC. Están charlando con 75 developers y publishers para integrar más juegos a los Game Pass, al Game Pass. Hasta 20% de descuento en los juegos del catálogo. Eso ya funciona así en Xbox. Exacto. Si querés comprarlos, o sea, vos cuando pagás el Game Pass jugás todos esos juegos y todos esos juegos puedes pagarlos menos cuando los compras. Exacto. Así, si decís, bueno, voy a probar un montón de juegos este mes y después me doy baja, todos los que te gustan los puedes comprar a un descuento, eso está bueno. Después 10% de descuento para DLCs y add-ons también hay. Y todos, como ya se dijo muchas veces, todos los juegos de Xbox Game Studios van a estar disponibles en el Game Pass. Sí. Tanto en Xbox como en PC. Y en fecha de salida, no es que van a estar desfasados con el lanzamiento, sino que el mismo día de la salida van a estar disponibles en el Game Pass. Sí. Por otro lado, se afirmó que Xbox Game Studios va a estar sacando en Steam más de 20 juegos, que están algunos que ya fueron desarrollados por estos estudios que después se convirtieron en Xbox Game Studios y algunos nuevos, seguramente. Exacto. Se incluye Gears 5, Age of Empires 1, 2 y 3, Definitive Editions. Supongo que el Age of Empires 4, que está anunciado ya, aunque no está acá. Sí, que lo está desarrollando Relic. Y, sí. También otra cosa interesante es que se agregó el soporte de Win32 a la plataforma de Windows Store. No sé lo si cual es que se agregó implicaría... o se va a agregar en un eventual update, pero digamos que sí, el anuncio está. Se va a agregar. Lo cual implicaría que juegos viejos, clásicos, podrían ser vendidos en ese store. Sí, no solamente eso, sino que ahora no, de repente no es mandatorio que vos utilices el sistema UWP del Microsoft Store, porque era la única forma que vos podías ingresar aplicaciones al Windows Store. Sí, también. Pero bueno, sí, es como que puedes usar exes más clásicos, digamos. Exacto. Y un formato anterior, pero que está más adoptado por la gente. Por los developers. Pero bueno, nada, eso. Todo eso fue anunciado y estamos atentos también a... Sí, realmente muy, muy interesante. Quiero escuchar más detalles sobre todo eso en el media briefing de Xbox. Va a ser interesante también ver si hay alguna especie de plan de pago conjunto donde si vos pagás un número tenés tanto el Game Pass de PC como el de Xbox, porque según tengo entendido, y esto no lo tengo confirmado porque no lo vi en ningún lugar, digamos, que estuviera citado de nadie oficial, pero aparentemente los juegos del Game Pass de Xbox no van a ser exactamente los mismos del Game Pass de PC. O sea, va a haber juegos que no se comparten entre sí en el Game Pass. Eso tiene sentido porque algunos de esos juegos no están, sí, no están disponibles en una u otra plataforma. Y a pesar de que se sabe que Windows hoy es capaz de correr, o por lo menos la versión Insider de Windows es capaz de correr juegos de Xbox porque hicieron esa feature. Sí. Tendrán que renegociar las licencias seguramente, que debe ser parte de estas discusiones que dicen que están teniendo con todos estos developers. Pero acá no hay información, por lo menos en lo que vos destacaste, no leí toda la nota, pero no sé si no es el mismo Game Pass. No sé si pagas el Game Pass una vez y tenés los dos Game Pass. En lo que yo leí no lo aclaran. O sea, en ningún momento se refieren a ese compartimiento. Yo imagino que sí, porque hoy no está el Game Pass en PC, pero las cosas que tienen Crossbuy, digamos, que son Xbox Play Anywhere, con el Game Pass las puedo jugar en PC. O sea, yo puedo jugar al Sea of Thieves acá. O al Gears 1 o al Gears 4. Cualquiera de Microsoft los puedo jugar acá porque los tengo en el Game Pass. Entonces, para mí el Game Pass es uno solo y lo único que hace es te da unas licencias en uno y otras licencias en el otro. Y esa es mi suposición. Si cambia el modelo, tendré que decidir qué plataforma prefiero. Pero no le veo mucho sentido, porque si estás tratando de unificar el brand, te conviene que sea uno solo, porque aparte le das más valor al usuario y es como que más gente va a querer comprarlo. Sí, como, sí, eso es verdad. Si no, dividís las aguas al pedo. Pero bueno, sí, por eso no sé, veremos. Quiero ver un anuncio oficial con respecto a eso, que seguramente va a ser en el media briefing de la E3. Bien. Sí. Siguiente noticia es que no se nos caía una idea, porque Activision anuncia el Call of Duty Modern Warfare 2019, entre paréntesis, un reimagining del Modern Warfare original. Prometen full cross platform play entre PC, Xbox One y PlayStation 4 y la eliminación del Season Pass. ¿Cómo van a bancar todo eso? Básicamente te van a meter las microtransacciones hasta por el ojete, muy probablemente. O sea, es como que no se sabe mucho, dicen que es como un reboot de la saga. No sabemos si la campaña va a tener algo que ver con las anteriores o no. Sí sabemos que está el Captain Price. Sí, yo vi el tráiler y es como, está muy bien armado desde un punto de vista cinemático y cinematográfico. Mm. Porque cuando la cámara va andando así medio como sobre rieles y van apareciendo los chabones de entre las sombras, es como todo muy militarístico, loco, místico. Y está muy bien. Y aparece el chabón del cigarro, que es el Capitán Price. Y dice, we are going Sarasa. Y aparentemente esta campaña puntualmente va a tener un tono más oscuro y de más de 2019. La guerra está en todas partes y todo el mundo puede ser una amenaza. Medio así paranoico, pro-yankee, antiterrorismo, aguante, vamos los pibes, libertad para todo el mundo. O te obligamos a libertarte. Y después, con respecto al cross-platform play y el Season Pass, no hay muchos detalles. Fue como nada más una pequeña presentación sobre la campaña. Dijeron que también el multiplayer lo van a hablar más adelante. O sea que tampoco mostraron nada del multiplayer, pero dijeron, no va a ser multiplayer clásico, bla, bla, bla, Sarasa. No quiero adelantarme a nuestro capítulo de E3 otra vez, pero supongo que en el briefing de Xbox va a aparecer y van a decir, y va a soportar mouse y teclado, y entonces el crossplay va a ser un poco más parejo y va a ser por input como hacen los de Fortnite. Sí, algo que te había comentado a vos es que a priori cuando uno lee cross-platform play entre PC, Xbox One y Play 4 en un juego como Call of Duty es como, ok, los de PC se los van a coger de parados a los de consola. Sí. Pero no quizás si utilizan el mismo sistema de discriminación que utiliza Fortnite, donde solamente te junta a la gente de PC que usa Gamepad con el resto de las consolas, y a los que juegan con teclado y mouse los tiene como separados en otro lado. Que igual el frame rate es otra cosa. Sí, seguramente la gente de PlayStation 4 Pro y de Xbox One X tenga más ventajas sobre las versiones base. Y la gente de PC tenga más ventajas sobre las versiones de todos los demás. Sí, o sea, porque aún considerando que el probablemente corra a 60 en la Pro y en la también tiene X, mucho que ver el server tick, porque no nos olvidemos de el server tick influye mucho. Sí. Te digo, aún cuando corra a eso, en PC seguramente va a ser más estable si tienes una buena PC. Eso es verdad. Y yo no jugué con 144 Hz a ver qué tal, qué onda, pero tengo un amigo que jugaba Overwatch competitivo, el mismo que hace speedruns de Mario y del Sekiro ahora y toda la movida, que le pinta ser competitivo, y dice, mira, man, yo me puse 144 y le rompo el orto todo. Y es como, bueno, está bien, te creo, tipo, si vos lo decís. Y como que hace diferencias, qué sé yo. Pero bueno, se verá. Capaz que en modos torneo tenés que estar en la misma plataforma o algo así. En RAM, sí, eso seguro. Va a haber una plataforma para torneos como existen en todos lados y en todos los torneos ever. Pero bueno, va a ser interesante ver si existe disparidad, digamos, en el juego normal entre las distintas comunidades. Lo que sí me gusta de estas movidas de el crossplay es tener un usuario para todas las plataformas. Me parece que si yo soy lo suficientemente fan de un juego como para decir, a veces lo quiero jugar en mi sillón y a veces lo quiero jugar en mi laptop y a veces lo quiero jugar acá, tipo, y me lo compro 70 veces, tener un perfil me encanta. No es mi caso con ningún juego hoy, pero digo, cuando probé el Apex, que es gratis, y lo probé en PC y lo probé en Xbox, y tengo distintos sets de amigos que lo juegan en las dos, me hubiera gustado que fuera un perfil. Como no era un solo perfil, fue como, bueno, lo juego en PC y se caga la Xbox y nunca más lo juego en Xbox. Y es así de simple. Sí, a mí me gustaría, por ejemplo, ese caso en particular con el Monster Hunter. Pero ahí tenés el problema de que es muy distinta el rollout de update. Sí, obvio. Sí, tenés versiones dispares. Pero bueno, digamos que si tuvieran paridad las dos versiones, como que sería ideal que tuvieras un perfil único. Una última cosa que quiero agregar sobre el Call of Duty. No sé si, digamos, asumo que sí, si todo el progreso se repartirá entre las diferentes versiones en tu perfil. Pero sí aseguraron que tanto el perfil single player como el perfil multiplayer van a estar unificados. Y lo que vos desbloquees en uno se activa en el otro y viceversa. Bien. Bueno, genial. Continuando, tenemos que Square Enix registró en Europa el Collection of Mana, también conocido como el Seiken Densetsu Collection, que salió hasta ahora solo en Japón, en la Nintendo Switch y, que yo sepa, ninguna otra plataforma. No, en PC. Ninguna otra plataforma. Digo, ¿en PlayStation? No, okay, solamente bueno. En Switch. Nada, son remakes de los primeros tres. De los tres juegos de la saga Mana. Que como hemos hablado alguna vez, empezó con el Seiken Densetsu, que acá se conoce como Final Fantasy Adventure, porque cosas. Porque el Seiken Densetsu era Final Fantasy Gaiden, si no me equivoco. Ya me estoy perdiendo yo mismo en mis historias de naming conventions. El segundo era Secret. Bueno, y ese era también conocido después como Sword of Mana, que es el nombre de verdad, digamos, entre comillas, pues tampoco, claro. Pero no importa. Después salió el Secret of Mana, que es el de Super Nintendo. Y después el último es el Legend of Mana, que ese no salió nunca de Japón oficialmente. Exacto. Entonces, esta colección incluye los tres en... creo que están todos rehechos, no sé si... No recuerdo los pormenores. Se anunció en su momento cuando salió para Switch, creo que hace 2 años. Por ahí es la remake del 1 y los otros dos son ports, no me acuerdo. Pero bueno, such is life. Si sale, genial, porque la gente lo quería y son juegos de relativo renombre y séquito. Ahora me toca adelantarme a nuestro capítulo de predicciones de la E3, pero adelantarme y decir que este anuncio sería un lindo anuncio para que Square Enix tenga en su briefing de la E3. Sí, señor. Así es. Bien, y por último, volvemos y sube la música porque Never Ending Story. Porque Too Little Too Late, me hago la pregunta yo. Porque de repente Google anunció que a partir de ahora los juegos que estén en Google Play estarán obligados a divulgar las probabilidades de sus loot boxes, en caso de utilizarlas. Y también tienen como nuevas guidelines para lo que es publicidad dirigida hacia menores. No tengo demasiados detalles al respecto de esta nota. Me acordé tipo a última hora de decir, cierto que Nico había posteado esto y agarré, lo copié, lo pegué ahí y no leí demasiado. Yo tampoco leí demasiado, pero es lo que pasó. Bueno, nada, es Google es interesante. Poniendo nuevas guidelines en Google Play. Sí, es interesante porque Android es el sistema operativo más usado en el planeta, según usan su propio, según se marketinean ellos mismos. Y claro, es un dato técnicamente verídico, aunque no sea tan así, ponele, en la práctica. Hay una cantidad de aparatos gigantes de Android y en varios sectores del mercado el mobile gaming es el más grande. Entonces es un cambio que va a repercutir. Y vamos a empezar a ver, imagino yo, a menos que la legislación yankee que está empezando a salir a debatirse salga rápido, creo que esto va a mover antes a nuevos modelos de negocio en la industria. Y capaz que pasa que los juegos mobile, que suelen ser, entre comillas, más fáciles de hacer, ¿no? Iteren más rápido sobre distintos modelos. y después la industria AAA se agarre de ahí. Sí, como sucedió con las loot boxes y las microtransacciones y los gacha, etc. Claro. Y como suelen hacer con mecánicas de juego de los indies que dicen, ah, esto estuvo bueno, y se lo agarran y lo implementan. Pero bueno, nada, vamos a ver. Eso puede tener, puede pisar fuerte en la industria y vamos a ver qué impacto tiene y cuándo. Porque tampoco sé, lo que sí no sé es a partir de cuándo esto se vuelve obligatorio y cómo se lidia con las cosas que hoy no lo cumplen. Eso no estoy seguro. Sí, no, aparentemente no hay una fecha definida por lo que estoy buscando acá. Uh-huh. Pero bueno, seguramente la gente involucrada tendrá quizá algo más de información al respecto. Creo recordar, no estoy seguro, creo recordar que ya había como un flag de esto tiene, no sé si loot boxes, pero... Microtransacciones. Microtransacciones, purchases. Capaz que... Bueno, es Google. Google sabe buscar. Así que va a buscar las cosas que tienen loot boxes y les va a decir, guacho, what happened? Y verán. Bien, continuando. Acá tenemos el calendario, que el martes 4 de mayo. Junio. ¿No? Sí, junio. ¿Viste? Tal cual. Tenemos el Kotodama de Seven Mysteries of Fujisawa para Windows, Switch y PlayStation 4, que es una visual novel. El Persona Q2, New Cinema Labyrinth para 3DS. Para quien no sabe, los Persona Q son todos dungeon crawlers en primera persona. The Legend of Heroes Trials of Cold Steel 2 para PlayStation 4, un juego de rol. El Warhammer Chaos Bane, Windows, PlayStation 4 y Xbox One, que dice roleplaying, pero no sé qué tipo de juego es, pero bueno. No importa. Creo que es primera persona también, como es el Vermintide y como son todos esos. Ok. Y después el jueves 6 tenemos el Slay the Spire para Nintendo Switch, que es un juego que tuvo bastante éxito en PC, en Steam, bastante renombre. Uh-huh. Que es un roguelike que jugás con mazos de cartas y un sistema de combate así medio basado en deck building. Así que nada, esos son los juegos para la semana. Bien, bueno, así damos por concluido el Rapid Fire y ahora nos vamos a ir a la Main Quest, donde tenemos un comentario de Gastón Berezaga. A modo de continuación de la charla que tuvimos la semana pasada con Nico con respecto al tema de la finalización de juegos y demás que nos dejó el Indio Mufa en nuestro Google Forms, Gastón Berezaga nos dice: me he puesto a pensar y me resultó curioso el valor que le damos a, entre comillas, terminar un juego, sobre todo al momento de la review. Si bien creo que es necesario la aclaración, he terminado el juego o no lo he terminado, ¿no se podría analizar la experiencia o el disfrute? Son parámetros que podemos acordar como importantes y no requieren de completar el juego o su historia. ¿Por qué denominamos terminar, entre comillas, a terminar la historia y no completar a un juego al 100% o desbloquear la totalidad de sus logros? Caso Metal Gear Solid 5. En un primer momento todos alabábamos su gameplay, era el juego que revoluciona el stealth, bla bla bla, hasta que la gente llegó al final secreto y comenzó a quejarse. Que el juego es cualquiera, que ese final cagaba la saga y demás. Como si por un final se anulara todo el disfrute de las primeras 800 horas jugadas. Quizás sea algo que noté en una serie de reviews aisladas de Steam. El punto es, ¿es necesario terminar un juego para disfrutarlo? ¿Es necesario acaso incluso para recomendarlo? Y recurro a otro caso, Mass Effect 3. Su final realmente arruinó, entre comillas, la historia y la experiencia de los juegos anteriores. Perdón por la Biblia. Excelente el título de esta semana, uno de mis favoritos. Me despido con un abrazo a ambos. Y después agregó en otro comentario abajo. Y sigo pensando, ¿qué sucede con, por ejemplo, cómo nombraron en Final Fantasy IV con un Aftergame? Sin embargo, es considerado como un agregado. en algunos casos es más explícito y no lo contamos como parte de terminar el juego. Maxi lo dice: terminé el Final Fantasy 4, hice un par de misiones secundarias más y repito la pregunta: ¿qué es exactamente terminar un juego? Perdón por la insistencia, pero me pareció un tema muy interesante de charlar y que impacta mucho en los conceptos de review y en nuestras formas de jugar. Parafraseando a Maxi nuevamente, yo hasta no terminé un juego no pasaba al siguiente. Bien. Son varias preguntas sobre un mismo tópico. Sí, voy a empezar por decir que creo que ya establecimos en nuestro canon mental que para la review, si sos un profesional, sí tenés que terminarlo para hacer una review. Si sí. No sos profesional, hace lo que se te cante el orto. Eso es lo que establecimos la semana pasada y por así ende es. Esa primera pregunta creo que está abordada correspondientemente. Sobre lo que no impide que después exista un artículo de opinión después que no, hable no, eso, sobre sí. La experiencia o el disfrute o la falta de lo mismo. Sí. No, por eso ya lo hablamos eso todo la semana pasada sobre el ser necesario o no. Para mí no es necesario un choto, o sea, mil veces es como, no, sabes que estoy jugando este juego desde ayer y está buenísimo y te lo recomiendo, te va a encantar, bla, y te lo tipo te lo voy a recomendar a pleno y pasa, como de individuo a individuo. Me acuerdo cuando fue la pregunta de Fandango de las mejores remakes y puse el Kiwami 2 y aunque yo ya había jugado varias veces para el momento que grabaron, Edu dice, pero no lo empezó a jugar como ayer y es como, ¿y qué carajo me importa? Está buenísimo el juego. es claramente una de las mejores remakes que hay, tipo. Pero bueno, nada. Sí iba a decir, particularmente sobre el Metal Gear Solid 5, que yo te la agité muchas veces porque vos jugaste mucho ese juego disfrutando todas las mecánicas y después llegaste al final y te enojaste. Sí, porque al final me arruinó la historia, no me arruinó el juego, bueno. Me arruinó la historia. Está bien, pero después como que tu discurso cambió a el juego es una mierda. Yo desde el primer momento dije, para mí el juego, el gameplay es uno de los mejores gameplay de en tercera persona. Es el peor Metal Gear por lejos. Sí, eso sí. Pero bueno. Nada. Pero recuerdo muchas discusiones sobre eso en su momento. Personalmente, para mí el Metal Gear Solid 5... quedó como... el final me lo amargó bastante, pero... pero, digamos, como caso de estudio es muy particular porque es un juego, una saga que se basa en la historia y este no tiene historia, tiene cinemáticas, no sé cómo decirlo. Sí, como tiene que no momentos pasa nada. Narrativos, nada más. No pasa nada y como que lo terminé y fue como, bueno, eso fue una inversión de tiempo que me trajo momentos... fin. como, no sé, me gustó el gameplay, pero soy honesto conmigo mismo y digo, me gusta más el Ground Zeroes. El Ground Zeroes es un mejor juego en todo sentido, porque es chico y no... o sea, como que en su tamaño hace todo lo que puede hacer, ¿no? Y de alguna forma esa base militar se vuelve mucho menos repetitiva que esos mapas gigantes que tiene el 5, que... es como, ah, mirá, otra vez este encampment que estaba acá hace 5 minutos y ahora tengo que pasar de nuevo por acá y tengo que volver a pasar por enfrente de los chabones que técnicamente me llevé en un globo, pero respawnearon. Y es como, no sé, no se sentía persistente el mundo, qué sé yo, como que tenía algunas cosas así. Entonces ya la experiencia venía como agridulce y cuando llegó el final fue como, bueno, tal vez la historia nunca fue relevante en este juego y la gracia son las mecánicas. Pero, dicho eso... las mecánicas de Ground Zeroes eran las mismas, con un par menos por ahí, y estaban mejor implementadas. Entonces fue como, bueno, este no es tan bueno como este. Y esa fue mi opinión final. Pero no me reescribió toda la saga o lo que sea, como quizás le pasó a nuestro amigo Marcio Rosa, que de golpe es como prendió fuego su casa, básicamente. Sí, hizo una quema pública de juegos de Kojima. Fue un poco como, ¿viste Ace Ventura? Cuando el tipo se mete en la ducha y prende fuego toda su ropa. Así con Marce. Digo. Pero bueno, nada. Por eso digo, es un caso muy particular. No sé si es tan fácil de analizar porque el juego en sí era muy distinto a lo que sí, esperábamos. Aún así creo que es posible que un final Sobre todo si vos venís muy atrapado por la historia, yo creo que un final te puede amargar el resto de la experiencia de juego, independientemente sí. de cuánto, mucho o poco tiempo de juego le hayas puesto al gameplay. Y por más que vos hayas tenido individuales gratificaciones a lo largo de esa extensión de tiempo, si algo que, digamos, te tiene que dar un cierre y no logra satisfacerte ese cierre, muy probablemente te amargue el resto de la experiencia. Yo creo que va por un lado de el build-up del final. Hay películas, esto me pasa con películas, que no me molesta que me las spoileen porque importa cómo se llega ahí. Y hay películas que cuando me las spoilean, toda la película giraba en torno al giro, literalmente. y es como que ya sabiéndolo, es como que todo se vuelve predecible y pierde la gracia. En los juegos... el Mass Effect 2 es un juego que es todo sobre la misión final. Y la misión final está buena. Y de golpe te hacen decidir un par de cosas que para mí estaban un poco mal fraseadas. Y decidí mandar a Thane a abrir una puerta. Esto no lo vamos a hacer con los chicos. Decidí mandar a Thane a abrir una puerta porque decía, hay que infiltrarse y abrir una puerta. Y dije, bueno, Thane es el hombre stealth, acá está. Y infiltrarse era ir por un tubo en el que no le podía pasar absolutamente nada y abrir la puerta. Y el chabón hackea la puerta, entre comillas, mal. Entonces se abre un poco en vez de abrirse del todo. Y es como, no funcionan así las puertas. Eso es estúpido. Y le cae un misil en la jeta y se muere. Y yo decidí vivir con ese canon y no hacer un reload. Pero me pareció cualquiera. Aún así, la misión está buenísima. Toda la misión suicida y todo. Pero, digamos, estoy dejándome llevar mucho por los personajes, porque la historia del 2 es floja, comparada con el 1. Sí. Y, o sea, está buena toda la movida de Cerberus y todo eso, pero los enemigos y toda la movida de, oh, desaparecen humanos en la galaxia. Es como claramente un problema de escala, de ya salió a la galaxia. Entonces, que algunos desaparezcan es un problema menor, ¿sí? En comparación, es como el escalation, ¿no? De Batman, así, de tipo, ahora apareció el Joker, lo que sea. Pero bueno, no importa. Cuestión que el boss final de ese juego es una poronga y te trata de explicar algo de los Reapers que no hacía falta que me expliques. O sea, te justifica cosas que podían dejarse así, o podían justificarse mejor, o podía ser distinto. Y es como... No, tampoco quiero spoilear el juego para la gente, ¿no? Vamos a estar circundando spoilers de varios juegos acá. Pero ese boss final es el único que es de esa forma. ¿Y por qué? Porque videojuegos, ¿me entendés? Y sí. esa pelotudez, eso hace que para mí el Mass Effect 2 sea el peor Mass Effect de los que jugué, porque el Andrómeda debe ser bastante peor. Pero y sé que no es malo, ¿me entendés? Y de hecho sé que las historias secundarias de los personajes son las mejores, las de ese, y es la mayoría de ese juego, o sea, es el foco principal de ese juego. Pero la gente le encanta ese, dice que es el mejor, y para mí no puede ser el mejor porque el clímax al cual apuntó todo el puto juego es una garcha. O sea, la misión en sí está re buena, pero cuando se ve el reveal es como, ¿en serio? Hice todo el juego para esto. Y es una verga. No sé si te pasa similar con este juego en particular, pero a mí me pasó eso. Sí, con el Mass Effect 2, sí, con el final del Mass Effect 2 me pasó algo similar. Me pasó lo de la misión final, no me pasó específicamente eso, pero sí me pasó durante la misión final de tomar una decisión que la cual yo pensé que estaba interpretando, o sea, me estaba diciendo que se iba a ejecutar de determinada forma, se ejecutó de otra forma diferente y fue como, bueno, que okay, ese chabón está muerto. Y efectivamente fue así. Uh-huh. Porque cuando a vos te daban el prompt, no te dicen la frase exacta que va a decir Shepard o que va a decir alguien, sino que te dice una aproximación, y esa aproximación es más ambigua. Entonces, naturalmente, cuando el chabón expresa con el 100% de la frase qué es lo que va a pasar o qué es lo que está queriendo hacer, es como, ok, no, eso no era lo que yo leí. Entonces, bueno, se murió, no importa. Pero bueno, sí coincido con el tema de el final final del jefe final, que es choto, y eso, sí. De nuevo, como me pasó a mí con el Metal Gear Solid 5, no tengo que arruinó todo el juego, pero no, sí no amargó considerablemente toda la experiencia, porque el final no fue satisfactorio y no estuvo a la altura de lo que venía planteando anteriormente el juego como temáticas. Sin embargo, ponele otro juego como el Arkham Asylum, que tiene un final con un boss de mierda y que es estúpido. No me amargó el juego, porque el Arkham Asylum es un juego que va de experiencia en experiencia. Vas teniendo todos estos bosses en el medio, ¿no? Que quizás por esa estructura es como que no es todo sobre el boss final, sino que es... cada lugar tiene su temática y su loop de juego, ¿no? Y cuando llegas al último es como, bueno, el último loop de juego es choto. Pero todos los demás estuvieron buenísimos. Sí, esa es la diferencia. El peso de la narrativa está distribuido a lo largo del juego, mientras que el Mass Effect 2 es todo de la misión suicida. Y insisto, la misión suicida está buenísima. Tiene un par de problemas, pero está buenísima. El concepto, sí, como todo estructura lo que preparás, está buena. Era mucho más interesante que el Galactic Readiness del 3. De tipo, tengo que preparar todo esto porque voy al muere y tengo que estar listo, ¿me entendés? Y estaba buena la premisa. Pero realmente es como que... porque no te enfrentás a ninguna entidad fuerte real hasta el final del puto juego. Y eso es una garcha, es un garrón. En el Batman te enfrentás a todos los malos de Batman y el último justo la cagan. Y es como... Bueno, al menos estuvo Mark Hamill todo el juego hablándome y eso estuvo bueno, ¿viste? Y es como, ya está. Y nada, y entonces para mí el Batman sigue siendo un buen juego que termina con un final de videojuego. Sí, creo que eso se ata a la pregunta de por qué denominamos terminar a terminar la historia y no completar un juego al 100% o desbloquear la totalidad de sus logros. Sí, porque creo que... un paréntesis, sí, perdón. Igual es loco porque también es como que el Arkham Asylum, la mayoría de los bosses son Bane. O sea, sí, son malos bosses también en realidad. Pero es como que todo el juego te sentís Batman, que es la gracia del juego. Es tipo, este juego es sobre ser Batman, no es sobre esta cosa, qué sé yo. Pero bueno, y cuando te enfrentás a alguna otra cosa o cuando conoces otros personajes y eso, tenés esas otras experiencias y eso te lo hace narrativamente más copado. Y es eso, gameplay versus narrativa y que también lleva la parte que quiere llevar el juego. No sé, el Mass Effect es un juego más de historia y de golpe te mete una cosa muy de juego, chota, y ahí te lo rompe. Pero bueno, ahora sí, perdón. Sí, no, lo que decía es que creo que también esto en parte de lo que estamos hablando se ata en parte con el tema de por qué denominamos terminar a terminar la historia y no a completar el 100% del juego, a desbloquear la totalidad de sus logros. Porque creo que también es como medio naturaleza humana que cuando uno llega al final de una historia es como que tiene un cierre y uno da por concluido su viaje narrativo, vamos a decirle. Entonces quizá por eso se asocia el terminar con terminar la historia o terminar la narrativa dentro de un juego. Yo no sé si lo asociamos a todo. Yo creo que la mayoría de los juegos que jugamos nosotros, no sé si la mayoría de juegos en el mundo, la mayoría de los juegos que jugamos nosotros y de la industria moderna como mainstream, ¿no? De consolas y de PC, tienden a tener una historia. Y sí, como vos decís, la historia es lo que dictamina la duración del juego. Muchos juegos, para pasarlo 100%, si ya terminaste la historia, tenés que volver a empezar la historia, no es que podés seguir después. Sí. Entonces, claramente, el juego terminó ahí, para mí. Para mí es evidente. Es tipo, el juego termina cuando volvés al menú principal y no perdiste, tío. Y no apretaste, tipo, salir. Entonces es como, bueno, el juego terminó ahí. Y si para poder seguir necesito volver a empezar el juego, es porque claramente lo terminé. Me parece una distinción bastante dura. Por eso esta pregunta, no digo que esté mal, pero me llamó la atención. Porque, o sea, sí, hay juegos que son arcades y es como, bueno, jugás hasta el nivel 255 o Max Int o lo que mierda sea el número que se banca y hasta que te mueras. Y es como, bueno, esos juegos... es debatible si se terminan. Sí, llega o hasta que estás satisfecho de la cantidad de juego que jugaste y decís, claro, bueno, acá terminó mi experiencia con el juego, punto. Claro, pero digo, hay muchos de esos juegos que por ahí no tienen un final. Tienen escalas que siguen subiendo hasta que ya no le dé el cómputo. Y esos son otros tipos de juegos. Los juegos narrativos tienen un principio, un desarrollo y un final, porque están atados a una estructura narrativa, como decís vos. Y sí debo decir que, esto lo he dicho mil veces, a mí cuando el juego te deja en el mundo, pero te dice, bueno, te devolvemos un poquito antes para que puedas hacer todo lo que quieres hacer, o sea, te resetea el save a un punto anterior, por ahí tenés los ítems del final del juego, pero es como que te deja en un narrativamente estado del mundo. Estás previo a la batalla final, vamos a decirlo. Yo ya terminé el juego igual. A mí no me importa una mierda terminar todo lo demás, no porque no me interese, sino porque me rompe la ilusión zarpado el haber terminado el juego y que el juego no lo reconozca. Haber terminado la historia y que el juego no lo reconozca me rompe la ilusión zarpado, y casi siempre ese estado del mundo es el más sombrío. Porque en el arco narrativo es cuando, tipo, en la historia del héroe, ¿no? El chabón está en la cueva yendo a buscar la espada, ponele. Y todo parece perdido. Y no tengo ganas de jugar en un mundo lúgubre y choto. Tengo ganas de jugar en el juego en el que salvé a la gente. Y me molesta eso, me saca zarpado de la narrativa, y por eso para mí el juego terminó igual, aunque el juego mismo me diga, podés seguir. Y banco mucho más el Nier Automata, que me pone un cartel del Departamento de Relaciones Públicas que me dice, por favor, jugá el juego de nuevo. Y jugás el juego de nuevo y es lo mejor, ¿me entendés? Y es como, y ellos te dicen, ¿sabes qué? Este juego está estructurado un poco distinto, no termina acá. Y digo, bueno, me parece válido que esa sea tu premisa. Digo, y que me lo avise, está bueno, porque si no, capaz que se me pasa. Por ahí podría haberlo hecho de una forma más interesante, pero eso es otro tema. Y lo mismo pasó en realidad con el Dragon Quest 11. Si vos no me avisabas, o la vida no me avisaba que había un aftergame, de verdad, y que de hecho es bastante, el juego no te dice una mierda. No. Tenés un continue y no sabés qué hace. Y de golpe la historia sigue. Es como, ¿qué? todavía no lo seguí. Lo voy a seguir después del Yakuza. Pero genuinamente ese juego le faltaba ese cartel que diga, che, mirá que el juego sigue, ¿eh? Tipo, y nada, es como loco eso. Pero bueno, nada, es... para mí va por ese lado. O sea, esa pregunta yo la resuelvo así. Es como... En los juegos que están atados a una estructura narrativa, cuando la historia se termina, se termina. Si la historia tiene un epílogo y sigue, bueno, genial. Entonces no terminó en realidad. Sí, tiene una continuación adentro del mismo juego, ¿viste? Sí, pero... yo, digamos, históricamente hablando, no sé bien cuándo empezó a surgir el concepto de lo que él denomina aftergame, o lo que comúnmente se denomina aftergame, que son, por ejemplo, casos como fue el Final Fantasy IV, que tiene dungeon extra cuando terminas el juego, o en el caso de, por ejemplo, Final Fantasy VII, cuando vos salvás en el save final, después de terminar el juego, estás con el estado de mundo resuelto. Pero te quedan todavía cosas por hacer, como enfrentarte a los bosses opcionales, que son órdenes de magnitud más fuertes que el jefe final. Y es como que tenés otro nivel de reto extra, más allá de lo que te ofrece la historia narrativa, que tiene un principio y un final. La verdad que no sé de qué punto viene, pero no me parece mal. Me parece que es un contenido que después recae en vos si querés seguir consumiendo lo que te ofreció el juego durante X cantidad de tiempo. Tenés una opción con quizás una contra, que es sin contenido narrativo que lo sostenga. Es simplemente contenido, digamos, sistémico, si querés llamarlo de alguna forma. Sí, es que también hay como diferencias entre, como decía, un epílogo y un aftergame. Y creo que todo viene un poco de... hasta cierto punto. Tipo, si vamos a ir a la historia de los juegos, yo creo que viene del Second Quest, del Zelda. O sea, el Zelda lo terminás y podías jugar de nuevo el juego con boludeces cambiadas. Si usabas el mismo save. ¿Pero eso no sería más un New Game Plus? está bien, pero es el origen de la idea de después de terminarlo hay más cosas. Claro, bueno, sí, tenés razón. En ese sentido, sí, anecdóticamente, el primer juego que hizo un New Game Plus llamado así es el Chrono Trigger, y aguante, el Chrono Trigger marcando tendencia, mejor juego, aguante. Pero digo, para mí que viene todo de ahí. Dijo, algunos juegos dijeron, che, podemos meter contenido opcional, otros juegos dijeron, che, podemos dar más historia. Y otros juegos dijeron, che, podés jugar el juego de nuevo, distinto. Y son tres approaches distintos. Sí, son tres. Yo debo decir que en general, cuando la historia termina, como dije, yo me quedo ahí. Pero uno que le hizo muy bien es el Red Dead Redemption. Porque el Red Dead Redemption tiene una consecuencia directa del final de la historia que hace que vos inmediatamente tu personaje se despierta y quedaste ahí en el mundo y sabés por las circunstancias que el mundo es post el final del juego. Y medio que, aunque no haya una historia directa que perseguir, te dan ganas de saber cómo reacciona el mundo a este nuevo estado por esto que pasó en ese final. Uh-huh. Está muy bien hecho eso. Y yo fue probablemente uno de los únicos juegos que seguí jugando porque dije, quiero ver cómo reaccionan todos los personajes a esta situación. Digo, iba y hablaba con todo el mundo, notaba que era todo medio lo mismo, pero igual dije, bueno, voy a hacer un par de misiones porque venía haciendo todas las side quests y me quedaban poquitas. Entonces hice todas las que pude, menos la del chabón que tenía el ornitóptero porque era un quilombo. Y de golpe apareció una nueva. Y fui y la resolví y era un final secreto. Y fue como, bueno, esto estuvo re bueno. Tipo, o sea, cuando terminás esa sidequest que aparece en particular, ahí aparecen los títulos del juego. Antes no habían aparecido. Que sí. Eso también es un indicativo fuerte de terminar el juego también. Sí, si no hay títulos, probablemente haya más cosas que los developers quieren que experimentes. Es debatible eso igual. Porque muchas veces hay un thank you for playing y no hay títulos. Y es como, bueno, acá esto termina, si querés hay más, tío. Pero, no sé, eso ya es un tema de formato y de cómo lo dirigen, ¿no? Sí. Pero bueno, digo, ese es un ejemplo muy particular, el Red Dead. Y me parece que está bueno eso. Tengo entendido que el 2 hace lo mismo. No lo terminé nunca, pero algún día lo voy a seguir también. Bueno, no sé si queda algo como para debatir o seguir charlando. Me parece que cubrimos más o menos, por ahí medio en desorden, buena parte de lo que Gastón planteó. Yo diría que un ejemplo que discutimos varias veces es el Last of Us, sobre el final del juego. Sí. Que a mí, para quienes no lo escucharon mil veces, que lo dije ya, a mí me pareció que se resolvía bien el final, pero la razón por la cual se tomaba una elección era... Sí, no tiene sentido. Narrativamente chata, era como no hay una decisión, esto es artificial y forzado. Y eso, para los que quieran conocer los pormenores, pueden escuchar nuestro spoiler cast de Last of Us, donde básicamente le pegamos por 2 horas y media. Sí. porque el juego tiene sus falencias y todo, pero como juego de survival y eso está bueno. Y es interesante cómo hace un approach distinto a no es solo stealth y no es solo acción. Es como tenés que ahorrar cosas, entonces tenés que ir escondido hasta que se pudre y ahí sobrevivís. Pero bueno, vos te topaste con una pared con eso, a mí me costó un poco adaptarme. Y es distinto, experimenta cosas. A la vez hay otras cosas que son literalmente las mismas que todos los demás juegos. Y marcaron tendencia, que vamos a hablar de eso en breve. Pero básicamente el final fue como... No te digo la gota que rebalsó el vaso, pero a mí me lo tiñó de este juego no está bueno. Cuando antes era, es un juego interesante. Terminó con, bueno, son unos ladris que hacen literalmente un juego de máquina de hacer salchichas. Digo, esa fue mi opinión al final del juego. Por ese final. Pero bueno, qué sé yo. También puede ser porque... Por eso, ¿no? Porque toda la historia se basaba en ir del punto A al punto B. Y cuando llegas al punto B, el plot twist fue la pelotudez más grande que vi en mi vida. Entonces, qué sé yo. Yo creo que va por el énfasis, como decía. Si el foco está ahí y ahí está mal, todo está mal. Básicamente. Pero bueno, perdón. Ahora sí podés... si querés darle No, bueno, entonces ahora sí damos por concluido esta main quest. Gracias a Gastón por haber contestado y haber generado esta continuación, o esta versión 2.0 de lo que charlamos la semana pasada. Y ahora vamos a ir al Special Move, donde tenemos varias recomendaciones para ustedes. Bueno, aquí estamos en el Special Move, donde tenemos recomendaciones varias. Yo, previo a que vos des tu recomendación, quiero decir que endorso 100%, 10 mil millones de por ciento el video que vas a recomendar, porque aguante todo. Y es todo lo que yo no pude decir del God of War por mi falta de elocuencia y verbosidad. Bien, way to spoil it, pero es un video hablando del God of War. ¡Oh, no! Sí. El señor Matthew Matosis, que alguna vez he recomendado por sus análisis extensos de... no me acuerdo si era del Zelda, que había recomendado en particular. Pero bueno, no, del Metal Gear creo que eran. Matthew Matosis, un tipo que hace análisis bastante copados, hizo un análisis del God of War nuevo, comparándolo con la saga vieja y con otros juegos del género, entre comillas, incluyendo Bayonetta y Wonderful 101. Casualmente, los ejemplos que marca como positivos son de Platinum, fíjate vos. Sí, y, o de personas como Hideki Kamiya, porque también refiere al Devil May Cry. Sí, también. Pero bueno, nada, es una crítica bastante dura a las mecánicas, a el enfoque que para él está medio disperso del juego, y a cómo la forma de modernizar el God of War fue convertirlo en uno más de estos juegos tipo el Last of Us, básicamente. Uh-huh. Es lo que venía diciendo recién. Que también es algo que... o sea, es como que los dos suscribimos mucho a lo que dice esta persona, porque las críticas al combate las banco 100%, aunque no las interpreté así en el momento. Es como que las digo y digo, sí, tal cual. Tipo, las cosas que me frustraron eran estas, ¿no? Aunque yo encontré qué combos me gustaban y jugué y lo disfruté, es choto lo que dice. Y ni me imagino cómo la sufrió Gus, que la jugué en difícil porque es un masoquista del orto. Está loco. Pero bueno, sobre lo que es la crítica de la modernización del juego, la historia y todo eso, me parece que se apega mucho, o sea, que nos alineamos mucho en... la sensación de que él habla de los juegos modernos, pero para mí son los juegos de Sony, que son tipo dos personas en un postapocalipsis siendo para adelante y es todo verde, tipo, y esa es la descripción de todos los juegos de Sony que están saliendo últimamente. Y tal vez el Death Stranding sea una persona y sea todo negro, pero también es un postapocalipsis, así que vamos a ver cómo va eso. Pero bueno, nada, es interesante la crítica. De nuevo, el juego no es malo, es distinto y tal vez es distinto de formas debatibles. Y eso, de eso se trata el video. Así que nada, es muy muy interesante, dura casi una hora, creo que 50 minutos era. Sí, una cosa así. Y es muy bueno, muy elocuente como habla el chabón. Obviamente está en inglés, no me acuerdo si tenía subtítulos para setearle. Pero no se los recomendamos a pleno. Y eso es todo lo que tengo para ustedes. Aunque una de las de Maxi se la pasé yo también. Así que, sí. Featuring Nicolás Villas Palermo from Spreadshot News. El concierto de Final Fantasy 4 a 8 canales. Porque es así. Que conste que no toqué en el concierto, a pesar de que lo fraseaste de esa forma. Sí. Pero bueno. De Super NES Band, una banda japonesa de 9 personas, porque son 8 personas y un mezclador de sonido y que más o menos lleva la batuta. Pero la idea es que reproducen todo el soundtrack del Final Fantasy IV a 8 canales, como eran los 8 canales de audio de la Super Nintendo, donde cada uno de ellos representa un canal y toca un canal de esos 8, y es increíble. Sí. Y está buenísimo todo, y lo ves y no lo podés creer que sean tan japoneses. A pesar de que son todos japoneses, y lo puedes creer. Bien, y por otro lado, esto es vía scrollear en el feed de Facebook y de repente Marcio Rosa posteó esto y lo vi y fue como, está muy bien, lo voy a recomendar. Una animación de un chabón que básicamente se pasó los últimos 2 años haciendo esto, que es Phoenix Wright con Smooth Criminal de Michael Jackson, donde es increíble y está buenísimo, y a la mitad del video yo me di cuenta que tenía el lip sync de lo que estaban cantando. Y es zarpado eso, porque el chabón se debe haber muerto encima del teclado 82 veces para extraer los sprites del Phoenix Wright y hacerles el lip sync correspondiente y demás. Y son todas animaciones que tienen tanto Phoenix Wright como el resto de los personajes de los Phoenix Wright adentro del juego, y utiliza imágenes del juego y demás para medio como ir describiendo lo que sucede en la canción de Smooth Criminal, y está buenísimo y es un cago de risa. Sí. Y es zarpado laburo. Sí. Sí, yo había visto hace bocha la versión original de este video y no me acuerdo un choto. Y cuando me lo pasaste estaba laburando, así que todavía no lo pude ver bien. Pero es un cago de risa y aguante. Y Phoenix Wright tiene las mejores animaciones. Es increíble. Pero sí, bueno. Es zarpado, boludo. Cuando apunta con el objection que se le mueve la punta del dedo, es tipo, chabón, ¿para qué te gastás en eso? Y pero es el overshooting de la animación. Sí. Eso sí. Pero bueno, nada, gente, yo no tengo nada más que decir, excepto que tengo hambre y además ganas de ir al baño, y además me tengo que ir en breve, así que deberíamos ir cerrando, Maxi. Sí, pero antes deberías decirle a la gente cómo puede suscribirse a nuestro podcast. Sí, suscríbanse buscándonos en iTunes o en Spotify o en Google Play Podcast o en donde quieran, buscándonos como Spreadshirt News. Si no, copian directamente spreadshirtnews.com/podcast, copian esa URL, la pegan en su gestor de RSS o podcast favorito y nos reciben ahí los días martes a las 0:30 horas. Y también estamos en youtube.com/spreadshirtnewsTV, donde se suben más que nada, hay una playlist de videos de música más que nada últimamente, pero además tenemos un montón de archivos de nosotros jugando juegos y puteando y sufriéndola y a veces disfrutándola. Así que nada, de hecho vos subiste hace poco una cacería del Monster Hunter, que te pinto subirla, así que lo pueden ver ahí. Y eso es todo, ¿verdad? Sí. Sí, eso es todo. Bueno, ahora sí, nos podemos ir despidiendo de forma oficial de este podcast y les vamos a dar la bienvenida la semana que viene, donde no sabemos si va a ser el podcast de predicciones de la E3 o no todavía. Será dirimido el viernes anterior a grabar a las 11:00 de la noche, como hacemos todas las semanas.